Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, su amigo Rula Mutarrata del Yermo, acalorado. ¿En serio? Porque por acá está haciendo frío ahorita. Ay, bueno, no sé, simplemente yo tuve calor hoy. Ok. Bueno, en el día sí estuvo haciendo bastante calorcito, déjame decirte. Pero bueno, les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming como Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, etcétera. Llevamos ya más de 500 episodios al aire. Recuerden buscarnos en nuestros perfiles con el loguito que tiene 10 años. Ese es el sitio o el perfil en cada uno de esos donde pues está, es el más actualizado. El otro lamentablemente ya no sirve. Pues poco a poquito hemos ido recuperando escuchas en estos nuevos perfiles. Muchísimas gracias por escucharnos. Si nos escuchan en formato de MP3 a través de archive.org y nos quieren seguir en estos sitios, ahí lo pueden checar y búsquenos con ese loguito. Como les comento, el programa también se graba en formato MP3. Bueno, se graba en... no sé qué formato es cuando lo arroja, pero el caso es que lo publicamos como MP3 también en Archive y lo pueden guardar para escucharlo si y cuando las plataformas de streaming dejen de funcionar, ¿no? Que yo sepa si lo... o sea, se guarda como... o por lo menos es como yo, yo guardo una copia, cada quien guarda una copia por si acaso, cuando yo cuando salgo del recorder, se exporta como MP3, por cierto, Sí, creo que también. Es que hay una cosa de las que hago a veces que es WAP, pero no me acuerdo cuál de todas es. Ah, ok. Pero esta sí es MP3. Oye, pero fíjate, ahora que lo mencionas, y ahorita entramos a dar chisme con mi Caril, pero, o sea... ¿estás de acuerdo que tú y yo ya tenemos como un procedimiento, una mecánica de ponerle redundancias para que no se pierda el programa? O sea, cosas que nos han tomado quién sabe cuántos ensayos y errores, ¿no? Es la... o sea, qué bueno que lo menciona mi hermano. Esa es la manera en la que muchas cosas que ustedes vayan a hacer a través de su vida, ya sea que desde el cochino trabajo, a hobbies... o cualquier otro tipo de actividad a la que ustedes vayan a dedicar algo de tiempo y que requiera, no sé, que mucha gente les diga que requiere habilidad o talento o algo así. La verdad es que no es cierto, es mucho, mucho, mucho de la vida, es ensayo y error, régala y arréglalo. Sí, sí, sí, repetición, es práctica, ¿no? Sí, obviamente siempre hay imprevistos y es cuando metes pues redundancias, ¿no? Eso de que yo también ando grabando el programa por si acaso. No crean que es de gratis. Como cuando dicen esos letreros, ¿no? De que te encuentras un letrero de no sé, favor de no alimentar a los tiburones. Es porque algo ya pasó, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo. Eso yo lo aprendí al respecto de la maquinaria industrial. Siempre que ustedes vean en maquinaria industrial algún señalamiento de no metas la mano aquí porque te puedes quedar sin mano, no te asomes porque te puedes quedar sin cabeza, no toques porque te electrocutas, no, o algo así, es porque ya pasó. Damn. Y no estoy bromeando, esa es la historia detrás de cada uno de esos señalamientos. Pues sí, como los ¿cómo se llama? Los cinturones de seguridad están ahí y tienen esa forma por algo, ¿no? Sí, originalmente eran como cinturones normales. Claro que pues no te salías, pero no estabas exactamente muy asegurado, ¿no? Sí. No estoy totalmente seguro. Ahí sí les debo el dato completo. Creo que fue por... En colisiones creo que lo que pasaba era el latigazo. En el cuello, ¿no? ¡Pum! Güey. Sí. Sí. Sí, creo que originalmente fue por eso. Creo que no hubo fatalidades así súper feas, pero pues sí, muchos problemas precisamente por eso, por el whiplash. Y por eso tenemos los de... le llaman cinturón de tres puntos, ¿no? Que de todas maneras te da whiplash. Sí, Simón, por supuesto, pero no es tanto. Sí, exactamente. Se te queda el cuello rectificado nomás, pero... Depende del fregadazo, ¿no? Porque... obviamente. Sí, hay unos que ni con chochos, ni con cinturón, ni con nada, ¿eh? Sí, ni con bolsa de aire, o sea, no, no. Pues no, manejen con precaución, hijos. Exactamente. Y pues bueno, entrando a temas comiqueriles y eso, pues, como sabrán, y si nos han escuchado recientemente, ¿crees que me guste Conan, carnal? No lo sé, a veces tengo la leve sospecha de que te gusta Conan. Y también te ha gustado, ¿no? Hasta eso... Siento que sí, sí. Por supuesto, pero yo no soy tan fan de Conan como tú. Sí me gusta Conan y sigo los cómics y demás, pero así tan fan como tú no soy, ¿eh? Y ahora me enteré por el buen Jim Sub. Dos notas. Una, la verdad es que ya lo habíamos anunciado anteriormente, pero me da mucho gusto que ya hay más detalles de, pues, la... Pues podríamos decir más detalles de el regreso triunfante de pues, la segunda publicación ongoing de Conan en Titan Comics, que va a ser Savage Sword of Conan, que hasta donde sé tiene una diferencia con el título, se van The Savage Sword of Conan, o sea, como que el D no estaba, yo recuerdo no estaba en el título de Marvel, pero sí, el loguito que le pusieron es The Savage Sword of Conan, supongo que es como para diferenciarse un poco, ¿no? Supongo, sí. Y la revista va a salir, y sí, uso la palabra revista en el más amplio sentido de ello, porque sale en febrero de 2024, va a ser con el formato como se le conoció a Savage Sword of Conan en Marvel Comics en los años 70, cuando pues no había manera de publicar historias fuera del Comic Code Authority, que no, si no eran cómics como tales, así que por eso pues crearon revistas como esa, Tomb of Dracula, y otras más que pues al final de cuentas le daban la vuelta de alguna manera al Comic Code, diciendo pues no somos cómics, somos magazine. Y justamente en ese formato, en formato de revista, al tamaño de una revista, tal cual como ustedes la conocen, pues va a salir esta nueva publicación, donde va a venir una portada por el legendario Joe Jusco. La primera vez que ilustra a Conan en muchos años. Él ilustró portadas de Conan muchísimo tiempo, cuando estaba en Marvel, y después de no sé cuánto, hay una nueva portada de Joe Jusco, con Conan triunfante encima de un montón de... Hay un caballo muerto y hay... están los lamentos de esas mujeres y los muertos y toda la onda. Ok. Los escritores para este primer número están John Arcudi, que él escribió mucho en Dark Horse Comics, por ejemplo en Hellboy y en el BPRD. Patrick Searcher, también escritor, que tiene varios trabajos, pero no recuerdo alguno de ellos. Me acuerdo que estuvo en DC Comics, si mal no recuerdo, y creo que también escribía en Valiant. Y por supuesto Jim Sub. Los artistas acreditados por lo pronto es Max von Fafner y Patrick Searcher. Y va a costar $7, $6.99, con 80 páginas en blanco y negro, efectivamente, a la venta 28 de febrero del 2024. Y va a incluir una historia en prosa por parte de Jim Sub en esta primera entrega. Va a traer tres portadas, una es de Joe Jusco, que es la portada A, la principal. Otra de Gerardo Safino, que él también dibujó, bueno, ilustró varias portadas de Conan a lo largo de los años. Y la última de box de Max von Fafner. La verdad, a él no conozco su arte, pero se antoja también. Y lo que comenta también el buen Jim Sub es que ya tiene planeadas historias para el número 2 y el número 3. Que, por cierto, va a ser una revista trimestral, por lo que estoy viendo. Porque el número 2 sale en abril y el número 3 en junio. O sea, no va a ser mensual como su título tal cual de Conan the Barbarian. Lo cual creo que no está mal. O sea, recordemos que también las revistas van a traer varios artículos, van a traer no nada más historias de Conan, Ah, también otra de otros personajes de Robert D. Howard, como Solomon Kane, por ejemplo. Así que, pues, digo, quizá con el tiempo quieran hacerla más frecuente, pero creo que para empezar, tenerla de manera trimestral, o bueno, a ver, sale en febrero, marzo, abril, bimestral, más o menos, no me parece tan mala idea. Sí, suena bien. Me gusta que no siempre se empalmen, pues. Como que eso me late, por alguna razón. Sí, eso está padre. Y además, en su newsletter, el buen Jim Sob decía que esperen anuncios del Free Comic Book Day porque ahí hay otra noticia que les quiero compartir sobre Conan. Dije, ah, ok. Y hoy soltó la sopa. Básicamente, algo que pues yo no lo tenía yo así racionalizado, honestamente. El hecho de que pues no había... Nunca se había manejado un cómic, digamos, como un evento de Conan, como un evento comiquero, como tipo, no sé, Spider-Man, X-Men, etcétera. No estoy tan seguro de ello. Hay alguna. Marvel hizo hace. Cuando todavía tenía la licencia recientemente, que tuvo ahí The Serpent Crown, era una serie de Conan donde mezcló personajes de Robert D. Howard con Moon Knight, por ejemplo, y no sé quién más, otro de Marvel. De Marvel Comics, tal cual, en esa historia. Así que bueno, no sé si es un stretch decir que nunca ha tenido un título con un evento, pero digamos que sí. Y Titan va a publicar en el Free Comic Book Day pues un preludio, o un número cero, de un evento de Conan, que se va a llamar Battle of the Blackstone, la batalla de la piedra negra, que si escucharon nuestro review acerca de Bound in Blackstone, o como yo lo traduje, y les dejo la traducción para quien lo quiera usar, La Maldición de la Piedra Negra. Me gustó cómo me quedó. Pues hubo precisamente eso. Una de esas cosas que ni se hallan en el mundo de Conan, ¿verdad? Que ídolos con maldiciones y todo eso, ¿no? Sí, cosas que no debes tocar, ni mirar, ni acercarte. Pero hay uno como menso, ¿no? Ajá, y siempre no debes hacerlo. Es como lo que decíamos de los letreros, ¿no? No debes hacerlo, ahí vas, ¿no? Ahí va, porque ya pasó, en fin. En fin, entonces, alguien debería decir no tocar la piedra negra, ¿no? No, va más gente a tocarla. Así, que toque la piedra negra, perfecto, ¿no? Pues bueno, ¿de qué va a ir eso? No sabemos, pero está interesante que la portada del Free Comic Book Day de Conan en Titan Comics, pues muestra a Conan sosteniendo un hacha, no una espada, y hay varias armas enfrente de él, entre ellas un revólver. Un revólver por ahí de los años 1800, 1700. Así que con eso pues nos dan mucho la idea de que esta miniserie, que eso es algo que por cierto no estaba en el copy original, pero lo respondió el buen Jim Sub en su Facebook, así que pues bueno, ya dio la nota, ¿qué podemos hacer? Va a ser una miniserie, no va a ser un crossover o un arco así grandote dentro del título regular de Conan. No, es una miniserie que se va a coser aparte, se va a llamar tal cual Conan Battle of the Blackstone, y va a ser una miniserie donde se van a juntar, o a eso parece ser, de alguna manera, varias propiedades de Robert D. Howard, como Solomon Kane o el Rey Cole, que también, pues no sé si canónicamente es así, pero en los cómics de Marvel se manejaba, creo que también Robert D. Howard lo manejó así, que era el antecedente, el antepasado de Conan, pero muy muy antepasado, en la época todavía existía Atlantis y todo ello. Entonces, pues se especula que eso es lo que nos quieren dar con ese teaser, que vamos a tener esa aparente reunión entre personajes de Robert D. Howard, pero el título regular de Conan va a seguir con su ritmo normal, con la historia que tenga planeada, que tal vez se entrelace con esta, tal vez no, pero ese título va a su ritmo, y creo que es una muy buena idea. No esperar que haya una miniserie con tie-ins y tener como que un Battle of the Blackstone Prepare o algo así, ¿no? Sí, le digo a mi hermano que esa forma, o sea, de tener como que tu eventito me gusta más, ¿no? Es una miniserie aparte y los otros títulos los dejamos en paz. Sí, sí, la verdad es que sí. Que nadie lo hace, ¿no? Pero me gusta. Sí, fíjate que ese es el único punto que, cambiando de franquicia, pero ya que tocaste ese punto, estaba viendo que... ¿Ves que salió el cómic de Transformers con Daniel Warren Johnson, no? Sí. Pues resulta que es parte de un universo compartido. Ok. Resulta que, mira, está curiosa la idea, y eso En la semana escuché una entrevista con... Se llama Morgan. Este es una... es la... no sé, VP Manager o no sé qué de Skybound, de la empresa Skybound, donde, que es de Robert Kirkman, que, o sea, ella no es una, no está en la parte editorial, nada, está en la parte como de marketing y también ve un poquito de licencia, branding y todo eso. Y estaba comentando que, pues, ¿cómo fue todo eso? Porque le llaman el Energon Universe. Y dije, achis, los mariachis. Pues resulta que hay una serie que en Skybound, escrita por Robert Kirkman, que se llama... no sé, empieza con V. Ahorita te busco cómo se llama esa miniserie. O serie regular, más bien dicho. Que ya van 4 números. Y resulta que al final del primer número de esa serie... Pues salía un Transformer, que salía este Jetfire. Dije, ¿qué huele? Y pues sí, o sea, lo revelaron a los retailers así de, ¿qué creen? Pues resulta que va a haber un... tenemos una nueva licencia y es Transformers. Todos se lo pusieron como locos, ¿no? Entonces resulta que el título de Transformers de Daniel Warren Johnson, pues tiene, es parte de eso y tiene que ver con la trama de este otro cómic. Que ahorita te busco cómo se llama. Pero al mismo tiempo también va a ser... Void Rivals se llama. Void, de vacío. Void Rivals. Escrito por Kirkman y dibujado por Lorenzo De Felici. Y resulta que también va a tener un crossover o va a ser parte de esta línea con G.I. Joe. Y me empañó un poquito el disfrute de Transformers, honestamente. Ok. Porque digo, o sea, tengo que leerme también. O sea, no odio a G.I. Joe, pero tampoco amo G.I. Joe, ¿sabes? O sea, como que digo... cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas que estaba de moda esos juguetes y había otros? Mask, por ejemplo, ¿no? Pero los G.I. Joe nomás no nos entraban, ¿no? Sí, yo nunca tuve uno. Yo creo que en una Navidad me regalaron un G.I. Joe, no me acuerdo por qué fregados. O sea, dijeron, nada, juguete de acción, se parece a lo que le damos a este Ten, ¿no? Y pues, no, nunca me llamó mucho la atención. Digo, sí, conozco a G.I. Joe, conozco la propiedad, lo del Cobra Commander y o sea, toda esa onda, pero pues no me encanta. Y no sé qué, o sea, espero que el título se pueda mantener lo más... O sea, si va a ser parte de un universo compartido, pues chido, pero pues déjenme un rato en paz con mis Transformers y Daniel Warren Johnson, ¿no? Sí, sí te entiendo, ¿eh? Sí, y mira, yo entiendo que Daniel Warren está feliz, o sea, y está así, pues, encantado y promoviendo su proyecto de Transformers, y la gente lo ha recibido muy bien, pues, con justa razón, pero el hecho de que sea como parte de esto, a mí no me emocionó tanto. Yo creo que hubo gente que dijo, no manches, o sea, va a haber un crossover, o está en el mismo universo, G.I. Joe y Transformers, qué bueno, ¿no? Y luego más que hay otro título que ahora sé que tal vez tenga que leer para entender la serie de Transformers. Puede que esté muy bueno, puede que no, pero no sé. Por eso cuando vi este anuncio de Conan y cómo quieren manejarlo, dije, ah, qué bonito. Así, si quiero seguir ese de Battle of the Blackstone, pues chido, y si no, pues yo tengo mi Conan mensual y se acabó, ¿no? ¿De qué eso exactamente te iba a decir? O sea, este es uno de esos casos en donde, pues, la parte que estaba comprando esto del café comiquero, o sea, mi hermano, pues no, es muy, o sea, lackluster reaction, ¿no? Así de, ok, ¿no? Pero es el ejemplo clásico de donde uno podría decir, no somos representativos de la audiencia en general a la que está dirigido todo eso, porque estoy seguro, así como he visto a la gente que siguió Transformers con... O sea, la noticia de Transformers por Daniel Warren Johnson y demás, que lo siguió con una auténtica pasión. Estoy seguro que están fuera de sí con la noticia de que va a haber cómics con... O sea, historias con G.I. Joe y cuanta otra cosa, ¿no? Sí, como dices, no soy representativo de esa audiencia ahorita, la verdad. Ahora sí, ahí aplica. Bueno, pues no es para uno, ¿no? Sí, mira, yo voy a seguir comprando el Transformers pues, un ratito más. Si ya veo que de plano sí se pone muy espeso de pues tienes que leerte 3 cómics más para entenderla. Pues ahí luego vemos, ¿no? Sí, quizá ahí sería momento de cambiar, por ejemplo, a TPS o algo. Ah, o dejarlo. También, pues, también se vale, ¿eh? Sí, claro. A la mala aprendí eso, ¿verdad? Uy, que si nos tocó a la mala. Sí. O sea, pues yo que coleccionaba X-Men religiosamente. Así estuvieran abismales los números de X-Men, ¿eh? Uf. Finales de los 90, principios de los 2000, es que antes de no sé, E is for Extinction y todo eso, qué malos eran los cómics de X-Men. Antes de Poptopia eran malísimos. Hijo, sí, no. Bueno, no sé si malos o no, a lo mejor hay gente que le tiene mucho cariño, y simplemente, oye, yo les puedo decir, eran aburridos. Sobre todo eso, eran aburridos, ¿eh? Sí, sí, coincido contigo. Cuando fue eso de Apocalypse de 12, que me lo vendieron como un super eventazo, así como que, chido. Sí, de, lindo, muy lindo. Por eso, la verdad, honestamente, cuando salió Los Motociclistas sin Moto de Grant Morrison, pues sí fue un gran cambio, ¿eh? Se fueron como que más al, o sea, rompiendo el, ¿cómo decirlo? El en ese momento, siendo muy disruptivos como en cómo eran los cómics de X-Men, se fueron a lo básico, ¿no? Un equipo chiquito, la escuelita y se acabó. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y con un estilo, incluso un artista que se, honestamente, no era el tipo de artista que esperabas ver en X-Men, ¿no? Sí, Franco Ayatli. Y también con personajes que normalmente no pensabas que fueran los titulares de X-Men. En particular estoy hablando sobre todo de Emma Frost. Exacto. La asquerosa tía Emma y su segunda mutación, ¿no? la asquerosa tía Emma. ¿Cómo? Había olvidado eso. Y los mutantes raritos. Es donde se empezó a poner raro el asunto y qué chido, ¿no? O sea, es ahí donde... es para mí la... También por eso, por lo que, no sé, sobre todo los últimos meses, ahora ya años de Krakoa, se pierde un poco, me vi desencantado, porque pues ya dejamos muy de lado a los X-Men y los mutantes raros, ya ni siquiera los feitos, que era los que tengo un enorme cariño por ellos, sino ya los raritos, los que normalmente no ponías en títulos, pues no, ya están los de otra vez, los de siempre, y todos los demás, ahorita sencillamente ya ni están, es como que... Así de, ay, qué malo que se acaba Krakoa, no sé qué. Pues sí, pero pues tampoco era como que ya la gran cosa. Sí, como que cuando se empezó a ir que Hickman ya como que empezaron a perder un poco la idea, ¿no? No es mala onda con Dugan, pero como que se casó mucho con sus personajes y está bien, pues digo, él era el mandamás ahí de X-Men. Pues está bien, pues iba a poner a los que le gustaban a él. Pero pues siempre se corre el riesgo, ¿no? Pones los que te gustan a ti y a lo mejor otras personas, digo, yo en este caso. Pues no me gustan tanto, así que pues adiós, ¿no? Sí, también lo hizo Alan Davis cuando eran esos cómics medio aburridos de X-Men, honestamente, perdón, mencionar Alan Davis, toda una leyenda de lo que tú quieras, gustes y mandes, pero pues en aquellos tiempos que era lo de Le Hulp y no sé qué tanto, era un personaje muy malito. Estoy seguro que lo mismo le pasó a Morrison, de oye, ¿por qué no pusiste a, no sé, a Iceman o a Nightcrawler? Creo que Nightcrawler estaba muerto, ¿no? Pero no importa. O etcétera. Seguramente lo mismo le pasó. Probablemente sí. Así de, ¿por qué está Emma Frost aquí, no? Sí, te digo. Es el riesgo que se corre cuando hay una gama de personajes tan amplios, ¿no? La cabeza de esos, editorial de esos cómics, pues va a poner a los que le gustan y habrá mucha gente a los que les guste, habrá mucha otra gente a la que no les interese. Siempre pasa lo mismo. Chill, no se preocupen, en otras palabras. Fíjate que, hablando de eso, un detalle bien curioso que me tocó leer hace poquito, no me acuerdo por qué lo leí, pero salió encontré ese panel donde está Barnell Borges, que es este Vic, que está encuerado en una tina, ¿no? Y te acuerdas que la traducción que usó Vic decía, exijo pantalones y derechos humanos básicos, ¿no? Sí, que me encanta usar esa frase. Está buenísima. Y en inglés no dice exactamente eso. Dice algo así como, I demand basic human rights as pants. O sea, como que exijo derechos humanos básicos como pantalones o algo así. No me recuerdo exactamente, pero no dice pantalones y derechos humanos básicos. O sea, lo hace más chistoso eso, ¿no? Ay, a ver, deja buscarlo. Aquí tengo... Marvel Unlimited, que no me pagan, pero aquí tengo Marvel Unlimited. A la punta de tus dedos, todo el universo, literalmente todo el universo Marvel, o casi todo, ¿no? Casi todo, estoy seguro que hay algunas cosas que no debe haber por aquí. ¿Qué número era ese de New X-Men? Buena pregunta, ahora te digo. Regresa Cassandra Nova, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. A ver si en lo que platicamos lo logras encontrar, pero... Sí, sí, te digo, el diálogo es diferente y... No es por nada, pero sí lo mejor. O sea, lo hace más patético y gracioso. O sea, gracioso, pero a la vez es patético para el pobre Vic, ¿no? Ya, inmediatamente lo encontré. Sabía cuál era. El 125 era la portada donde estaba Vic ahí como pollo tragándose un grillo. Sí, tienes toda la razón. Te leo el diálogo. Dice, please, I'm totally naked, self-conscious and crazy in the head, please. I deserve pants as a basic human right. Eso. Me merezco pantalones como derecho humano básico, ¿no? No está mal, pero así como sonaba en español merezco derechos humanos básicos y pantalones, lo hace más gracioso, ¿sí? Definitivamente. Sí. No puedo explicar el por qué, pero lo hace más gracioso. Exacto. ¿Cómo equiparas? Es todavía más chistosa la comparación entre pantalones y derechos humanos, ¿no? Porque por ahí va, ¿no? Pues sí, o sea, taparte, ¿no? O sea, está curioso, pero sí. De esas cosas que digo, agradezco al traductor porque lo mejoró bastante sin querer. Sí, en fin. Anyway, hablando de Marvel, dices que tenías una recomendacioncilla por ahí. A ver, cuéntame. Sí, no me vas a creer. Honestamente, ni me acuerdo por qué llegué al cómic. Alguien lo estaba recomendando mucho, no sé dónde, y dije, ¿a poco de veras está bueno? Ghost Rider. ¿Ghost Rider? Ghost fucking Rider. Digo, no me desagrada el personaje, pero Ghost Rider, ok. Exacto, exactamente, esa exactamente fue mi reacción de, sí, claro, conozco a Ghost Rider, sí, pues más o menos ahí le casco, Johnny Cage, Danny Cage, y ahora Johnny Blaze. No, Johnny Blaze, pero sí. Johnny Cage es el de... Es el de Mortal Kombat, ustedes sí. Perdonen. Es que todo el mundo se parece, en fin. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, pues, o sea... Le entiendo, pero ¿a poco está bueno, no? Aprovechando que no me cuesta técnicamente ni un centavo, ver los primeros... Ya van 20 números, pero en Marvel Unlimited nada más están 16... Dije, bueno, pues vamos a echarle un ojo, ¿no? Me llamó la atención que el escritor es Benjamin Percy, el mismo que está escribiendo Wolverine. Que es Hit and Miss el buen Benjamin, ¿eh? Hay números de Wolverine muy buenos y otros que digo, what the fuck, pero ok. Honestamente, Ghost Rider es un super hit. ¿No inventes, en serio? Es increíble, hay dos artistas, Corey Smith y Joe Bennett, y el colorista Brian Valenza, y es, para empezar, o sea... Desde el primer número dices, ok, porque yo no estaba ya muy bien enterado qué onda con Johnny Blaze. Dije, bueno, me acordé que se quedó en el infierno y ahí lo dejamos y creo que ya no había regresado en mucho tiempo. Sí, cuando perdió a Zarat, bueno, se separó de Zaratos, el demonio que le daba el poder como Ghost Rider, creo. No, fue por eso, honestamente, mira, ni siquiera sé exactamente por qué o cómo, dónde y cuándo pasó, ¿no? Así que pues, no, nos regresan así a Johnny Blaze al... O sea, aparentemente está como que viviendo el sueño americano, pero es como de esas series de, no sé, Stephen King, Beto a saber de... O sea, si vives acá en un pueblito, todo pachón... Hijo. Con tu esposa y tus hijos, y dije que no estaban muertos. Damn, eso se oye muy Derrick y así, ¿no? Y o sea, de repente hay momentos en donde ves las cosas a través de su vista, o sea, de cómo la Johnny Blaze Vision, y como que todo es acá demoníaco y canijo. Dije, este dude está en el infierno, ¿verdad? 100% estaba en el infierno. ¡Wow! Y es un cómic de horror, terror. Hay muchísimo body horror. Y muy bueno. ¡Vaya! ¡Vaya! O sea... O sea, eso de tener a Ghost Rider como básicamente superhéroe, pues no, ¿eh? O sea, no realmente. No. No, y cuando digo que de veras hay body horror es, o sea, cosas que te crecen donde no debería, no debería estar creciendo, ojos donde no debería haber, tan solo las transformaciones de Johnny Blaze a Ghost Rider, dices, dude, porque es literalmente le sale el Ghost Rider del cuerpo, o sea, se arranca la carne. Oh, fuck, dude. Se ve increíble. Y como todo buen cómic, donde nos presentan a un protagonista al que vamos a estar siguiendo todo el tiempo, le tiene que dar un elenco de apoyo. Aquí básicamente es nada más un personaje. Y debo decir que es uno de los personajes más cool y amazing y asombrosos que he leído en mucho tiempo. Le dan una... Es una bruja, pero que era una ex agente de S.H.I.E.L.D. Oh. También, por este cómic me voy enterando que S.H.I.E.L.D. está desbandado. Sí, eso sí. Que se llama Talia Warroad. Ok. Y es toda gótica, nija y... Fucking awesome. Es de veras, tiene que leer este cómic, No me hubiera esperado jamás de tu parte leer una... Bueno, escuchar una recomendación de lean Ghost Rider. Me eché los 16 números en 2 días. O sea, es así, page turner, ¿no? De veras es un page turner. Hay un pequeño crossover ahí con Wolverine. Son 2 numeritos nada más. No son los mejores, pero tampoco... O sea, pero no están malos. O sea, mi punto es que no son tan buenos como el resto del cómic, pero no son malos. O sea, para nada son malos, ¿no? Ay, Wolverine y Ghost Rider. O sea, porque ¿te acuerdas que tuvieron una serie? Bueno, un especial. Sí, claro. Heart of Darkness. Y había otro de Spirits of Vengeance, algo así. Era Dark Design. El primero fue Hearts of Darkness, que era Wolverine, Ghost Rider y Punisher. Y luego hubo la secuela, que era Dark Design, con los mismos personajes. Y el de Spirits of Venom era Ghost Rider y Venom, de hecho. No, había uno que era Spirits of Vengeance, que era Ghost Rider y Wolverine. Ahí lo dicen, que es su primera, la primera vez que se encuentran. Ah, ok. A principios de los 90, imagínate, ¿no? Bueno, uff. Yo no me acuerdo, yo no recuerdo haberlos leído. Y pues digo, aparte, como Benjamin Percy pues está escribiendo Wolby, pues también aprovecha, ¿no? Digo, no son malos esos números para nada, o sea, pero no son tan buenos como el resto del cómic. Y aún así hay muchísimo body horror. Está súper horny el mendigo cómic por alguna razón, o sea, digo, dentro de lo que cabe para estándares de Marvel, se toman muchas libertades, Mira, nada más. Ok, eso me suena interesante. O sea, es un título de Marvel bastante diferente por lo que estoy escuchando, Hay muchas maldiciones, muchos innuendos sexuales. O sea, está muy distinto de lo que publica Marvel hoy día. Tenía que ser, ¿no? O sea, los cómics con personajes que nadie les hace mucho caso, que nadie quiere meterse con ellos, son los que resulta que están padres, ¿no? Moon Knight y Moon Knight, Black Cat... Ahora Ghost Rider. Como que cuando más bien dejas ahí al personaje en paz y eso sí, necesitas a alguien que le capte al personaje, le capte su esencia y haga algo divertido con ellos y le des chance de hacerlo. Como que, digo, suena... Iba a decir que suena fácil. No, ¿sabes qué? Ya pensándolo bien, como que sí suena muy difícil en una empresa tan grande como Marvel o en su caso DC, ¿no? Más que suene fácil es como que suena lógico. O como obvio, pero no es tan fácil, como bien dices, ¿no? Sí, hay muchos problemas editoriales. Sabemos que hay egos metidos ahí, que hay sobre todo en cuestiones sobre cuando llegan para meter a otro personaje, o sea, crossovers, digamos, entre personajes de la misma compañía. Y eso es algo que yo me enteré, por cierto, por Saladin Ahmed, que él cuando estaba escribiendo Magnificent Miss Marvel. No me acuerdo qué personajes quería utilizar y literal le tuvo que ir con su editor así de, oye, que no me acuerdo quién era el editor, ¿no? Oye, necesito a fulano para ver si puede salir a jugar con Kamala. Ah, pues déjale, digo a su papá, o sea, al otro editor, a ver si tengo chance de utilizarlos. Y en varios de esos, Saladin Ahmed dice, y varios de esos personajes me dijeron, no, a la goma. ¿Por qué? Pues porque no, están ocupados. Sí, o sea, me interrumpes la historia que estamos contando de este lado, ¿no? Sí, o sea, no es... Sonaría que es muy fácil de, oye, pues la misma compañía, pues ponlos ahí a... Pues ve tú a saber, jugar dardos, emborracharse, ve tú a saber... No es tan fácil, ¿eh? Sí. Para jugar a rusos, borracharse. En el caso de Johnny Blaze y alguien más, no de Kamala. Tal vez pague dardos, no sé, pero... Sonó muy mal al principio, o sea, cuando ahorita lo mencioné dije, no, espérate. Mira nada más, o sea... Qué curioso, Ghost Rider, me gusta. ¿Y qué tal el arte? ¿Te ha gustado? Joe Bennett sí lo ubico. Sí, está es un arte un poco más sucio, requieren colores más apagados. Curiosamente, ¿no? A pesar de que hay muchas llamas y Hellfire and shit, es más apagado, es más como si estuviera cenizo, pues. Ah, me gusta ese estilo. Sí, me late. Sí. La historia muy buena, se enfocan 100% en Johnny Blaze, en su regreso a la Tierra y en lo que significa que no haya habido un espíritu de la venganza pues tan dedicado como él en la Tierra en su ausencia y de arreglar todas esas broncas. Ves antiguos enemigos de Ghost Rider, le crean nuevos enemigos, tiene todo lo bonito de la vida y fíjate que yo estaba... O sea, lo estaba leyendo y lleva por ahí el número 10, yo acá bien feliz. Y leí que se acaba la serie. Ya de ¡ah, fuck! Ah, no manches, ¿neta? ¿En qué número se va a acabar? No se acaba, simplemente para variar, Marvel lo va a renumerar. Bueno, les encanta. Sí, ya salió Benjamin Percy a decir de no se está acabando, todo mundo chill. Simplemente lo tenemos que remunerar por renumerar. Y remunerar también, evidentemente. Sí, también que me pague, ¿no? Sí. Por un asunto ahí que va un eventito raro que van a hacer, que va a poner en pausa algunos títulos. Supongo que le tocó a Ghost Rider. Y pues bueno, pues aprovechando lo van a renumerar, ¿no? Pero no se va a acabar. Dice, es la misma historia, mismos personajes, es el siguiente volumen, nada más. El número uno sale en febrero, me parece. Pues como pasa con Moon Knight, ¿no? Se va a acabar, pero va a haber más Moon Knight, ¿no? Exacto, se acaba este volumen de Moon Knight de Jed MacKay, pero bueno, ya va. Mismos personajes, misma historia, siguiente volumen, The Vengeance of Moon Knight o algo así, Revenge of Moon Knight, tal vez se llama. Pues es que es la forma también de tener varios TPs o al rato quieres lanzar unos hardcovers o omnibus y tienes el librote perfecto, ¿no? Fíjate que eso es algo que, también lo entiendo, por supuesto, y tiene razón de ser. Pero fíjate que es algo que me molesta un poquito de... No que lo hagan, pero, o sea, si la intención es ser más trade paperback friendly, pues sé trade paperback friendly y saca los tristes trade paperbacks más rápido. Y ponles números. Exacto, o sea, hazlos más fáciles de seguir y sácalos rápido, un mes, quizá el máximo dos, después de que acaba un arco, que es algo que Marvel no hace seguido, DC definitivamente no lo hace, sobre todo cuando va bien el título. O sea, I get it, pero caray, ¿no? Image normalmente, bueno, no todo Image, pero muchos de los títulos de Image, sí, o sea, termina el arco y al mes ya tienes, o a veces el mismo mes tienes el TPB, ¿no? Si el arco termina a principios del mes, a finales de ese mes, normalmente ya tienes el TP. A menos de que seas World Tree. Ajá, porque no quieres echar a perder las ventas de tus múltiples reimpresiones que tenías disponibles, ¿no? Ahí sí, también lo entiendo, ¿no? Que ya salió el TP, ya está la venta, ¿eh? $10 para el que guste y mande, ¿eh? O sea, yo. Precio introductorio, así de Introductorio, exactamente. Sí. Las aventuras de la vieja loca encuerada que todos amamos, que es Fear, ¿no? Me encanta el nombre Fear. O sea, ¿cómo se lee? Sí, claro, pero también me choca que sé el por qué se deletrea así y saber de dónde salió. Es de. Ah, fuck, necesito alejarme del internet un rato. Fíjate que hay un cómic de James Tynion que creo que tiene como esas ideas que... Ya tiene tiempo, pero me gustaría leerlo. O sea, por ahí vi un review de alguien que se llama Memetic. Ah, yo leí Memetic. ¿Y qué tal? No es tan bueno, ¿eh? Oh, ok. Me llamó la atención porque se me hacía una premisa similar a vamos a destruir el mundo con internet, ¿no? Es más bien, vamos a destruir el mundo con memes. Ah, huh. Qué específico. Y el meme es de un de un perezoso que está haciendo como que dándote el thumbs up. Es la portada del Memetic, de hecho, del cómic, ahora que lo estoy pensando. supone que ese es el meme que destruye al mundo. O sea, no se me hace tan bueno porque... mira, o sea, sí es bueno. ¿Sabes para mí cuál es la gran bronca? James Tynion se ve que era más novatón ahí y quiere meter muchos conceptos muy altos, muy rápidamente, en poquitos números. Se quiso comer el mundo, ¿no? Sí. Quizá también no tenía tiempo, ¿eh? O sea, quizá le dijo, oye, pues son, creo que es de 5 números nada más la serie, 5 números, pero son más largos. Sí, oye, pues nada más aquí están estos 5 y a la goma, ¿eh? Así que quizá también haya tenido ahí esa presión de bueno, pues tengo que contar esta historia en este limitado espacio de tiempo y páginas. Siento que si le hubieran dado más números, más espacio, más tiempo, hubiera quedado mucho, mucho mejor. No es malo, o sea, de una vez te digo, no es para nada malo, pero si esperas que sea así igual de bueno que los recientes trabajos de James Tynion, pues la verdad es que no. Ok. O sea, como dices, estaba chavo, se le hizo fácil. Estaba chavo, más bien, estaba chavo y se le hizo muy difícil. Ok, buen punto. Digo, me llamó la atención por el concepto y honestamente no puedes dejar de voltear a ver la portada. No sé si tenga algo que ver eso con su plan, pero... Seguramente sí, ¿eh? No. Es más, creo que hasta alguna vez lo mencioné en el café. Me suena que ahora que me estás mencionando eso, creo que sí. Hace muchos años, creo. Probablemente, vete a saber. Wow, ok. Pero sí, y me estaba acordando de otros casos donde el TPB se retrasa, como el de Lopsic, pero fue porque creo que me quería meterle portada nueva y... Ah, sí, eso es porque la señorita Luana Vecchio rediseñó toda... O sea, ya tenían un diseño así como que... Sí, image approved para el TP de Lovesick. Y Luana dijo, no, espérense, yo lo hago. Hago portada nueva, diseño nuevo, yo lo hago. Y sí, o sea, le dieron chance, no hay ningún problema, pero se retrasó realmente por eso. Ok. Como mes y medio, me parece. Sí, porque recuerdo que tenía la idea de que luego iba a salir el TP. O sea, como que lo ibas a encontrar luego. Uh-huh. Y resulta que no. Sí, fue como mes y medio o algo así. Pero ella está bien happy. O sea, me acuerdo que cuando salió el TP, ella bien happy ahí, volviendo en todos lados. Miren qué bonito me quedó, no sé. Pues sí, a fuerza. Así, léanlo. Así de, uy, bueno, ok. Sí, léanlo. Ay, bueno, yo sí lo leí. Déjame decirte que hay una parte de mí que dice... Oh, estaba mejor antes de leer esto, ¿no? Extraño mi vida antes de leer Lovesick, ¿no? De veras que sí. Y no porque sea mal cómic, no. No, está muy bien hecho. Tiene todas las características que uno esperaría de un del arte, que es generar una respuesta emocional intensa en el receptor de ese mensaje. El problema es el tipo de mensaje y el tipo de respuesta. Exactamente. Que depende mucho de la persona qué tipo de respuesta, y algunas me podría preocupar, ¿no? Pero... Sí, bueno, es también por eso, porque es parte, de experimentar un arte como el que te presenta Lovesick. Sí, claro, también hay en buena medida te preocupas no nada más por la propia sanidad de tu alma, sino por lo te empiezas a preguntarte, bueno, y los demás que están leyendo esto, oh, fuck. Y que pidan seconds, ¿no? O sea, sí. Es un problema. Ay, mi hermano hijo. Oye, nada más, antes de irnos, quería pues también comentar del lanzamiento que va a haber de... Por ahí pusiste un tweet en el café con mi querido que decías que qué. Lo que el mundo necesitaba, más cómics de Spider-Man, ¿no? Y antes de que me quieran colgar del árbol más alto, mira, número uno, sí, no me encanta que haya tanto cómic de Spider-Man. Se me empieza a hacer como Batman el dude. Pero pues lo hacen porque vende, ¿no? O sea, ni modo. Por alguna razón, los lectores de Spider-Man o son muy leales o son muy mensos, ¿no? O sea, no dejan de leer a pesar de que ya no les gusta, en fin. Yo sé de eso. Sí, insistimos, ¿no? Y bueno, viene un nuevo título de Spider-Man, que es más bien Sensational Spider-Man, que es las aventuras de Peter y Miles. Y entiendo en buena medida el porqué. Número uno, Miles. O sea, Peter siempre vende. Y número dos, Miles es el Spider-Man en boga. Número tres, hay un mendigo juego que la está rompiendo canijísimo en PlayStation, que es precisamente eso. Ahora tiene más sentido, ¿eh? Sí, así que dices, bueno, sí, entiendo por qué. O sea, seguramente Marvel, en el momento en el que vio que ni siquiera cuando había salido el juego, o sea, antes de que saliera el juego y de que estaba generando pues mucha expectativa, yo creo que ya tenían la idea de, oye, pues aprovechamos, sacamos un título con este par de mentos, ¿no? Y está bien, el equipo creativo está perfecto, dibujado por Humberto Ramos, coloreado por el Pato Delgado. El escritor, me dices que es, ¿cómo es que se llama? Se llama Greg Wiseman y es el creador de la serie animada de Gárgolas. Y de otra, ¿no? De con Spidey. Sí, de Spectacular Spider-Man, que fue cancelada la serie cuando Disney tomó los derechos y hubo una bronca, pero sí, es hasta la fecha una de las consideradas mejores series de Spider-Man en animación. Así que, o sea, sí, claro, tiene todo para hacerlo súper bien y me da gusto por la gente involucrada. Sí, por supuesto, me da gusto porque las tiendas van a tener más cómics que vender. ¡Claro! Habiendo dicho eso, no saben cómo me emociona otro título de Spider-Man. Dicho eso, lo que me interesa es la dinámica entre ellos dos. Mira, sí, pues es que con Spider me pasa algo parecido que con los X-Men. A ver. Hay tanto mono araña, bueno, o sea, y sí, también hay uno en el universo Marvel, ¿eh? Hay uno, sí, hay un Spider-Monkey, sí, antes de que me diga, sí sé que hay un Spider-Monkey. Hay tanto personaje arácnido que volver a enfocarnos otra vez siempre en los mismos es de, pues usa otros, ¿no? Pero como dices, hay un videojuego que, pues... Y la dinámica entre ellos está padre, o sea, me gusta que, pues sí, de alguna manera Peter se vuelve su mentor, pero no es el Robin de su Batman, ¿eh? No, es su dinámica es más bien de Big Bro, Little Bro. Ándale, exactamente. Sí, exacto. Quizá como, no sé, en su momento lo fue Dick Grayson y Tim Drake, ¿no? Parecido, supongo, sí. Por ahí iría más o menos. Yo sí, claro, o sea. Pero insisto, con tanto otro mono araña, así como que, bueno, otra vez estos, ¿no? Y sí, ya sé, creo que un día después anunciaron otra miniserie del Spider-Punk. Dices, bueno, ok, va, o sea, Spider-Punk, y entonces. Porque también hubo una muy exitosa película con él, ¿no? Todo el mundo adoró a Hobby ahí, así que, también. Pero, por ejemplo, ese no siempre tiene el mismo reflector, bastante subutilizado, así que mira, eso está bien, tapachón, no tengo broncas. En general no tengo broncas con que salgan más cómics, ¿no? Pero no puedo esconder mi reacción a veces tan visceral de otro cómic de estos, ¿no? Es que el Spider-Punk por naturaleza no puede ser mainstream, carnal. No, definitivamente no, es iría contra la esencia del personaje. Sí, exacto. Anarchy in the UK y todo el rollo, ¿no? Sí. Era Daniel Kaluuya, por cierto, el que hizo la voz, yo no sabía. ¿Quién es Daniel Kaluuya? Bueno, para que lo ubiques rápidamente, ¿te acuerdas de Black Panther? El dude que era el líder de una de las tribus, la de... ¿les cruzaban escudos? Ah, ya, de los renacentitos. Esos. Ese es Daniel Kaluuya, ok. Él es Daniel Kaluuya, por ejemplo. Sí, es como que, oye, es que ya está, por cierto, yo no sabía, Spider-Verse, bueno, Across the Spider-Verse ya está en HBO. ¿Y está en Amazon Prime? Está en Amazon Prime también. ¿También? Me enteré por HBO porque una vez me puse, o sea, estaba con mi papá, estábamos viendo la Champions, pues obviamente le pongo HBO, por eso originalmente lo contraté, ¿no? Okay. Para que mi papá tuviera la Champions. Y pues ahí navegando le dije, mira, ahí está esta Cruz de Spider-Man. Luego la veo, ¿no? Ya nos pusimos a ver. No me acuerdo qué partido fue, que estuvo 2-2. Unos días después la vi, ¿no? Y ahí, bueno, ya con más calmita y luego vi los créditos y más. Y dije, ay, mira, está en el Kaluuya, fucking A, ¿no? No sabía, no ubicaba la voz. Y que no se parece su voz, ¿eh? No. Lo que pasa es que en Black Panther, pues obviamente la fingía mucho, ¿no? Para tener un acento más, no, de algún lado de África, honestamente no me acuerdo qué lado querían como que darle el acento. Sí, porque el dude es inglés y casi literal habla como Hobby. ¿A poco? Ok. Pues también en paz descanse Chadwick Boseman también era inglés, ¿no? Sí, o sea, en este caso al señor Kaluuya pues no le costó ningún trabajo, ¿no? Sí, claro, porque pues es británico, acá el punk y todo el andar. Británico y punk, exacto, sí. Oye, rápidamente, antes de que nos vayamos ya a la mitad del programa, ya salió la noticia, la nueva pues serie dentro de lo que cabe del serie, entre comillas, regular de Barbaric. Ah, ok, con título y todo. Con título y todo, ya sale para el mes de febrero. También. También, es que en estos días pues estuvieron saliendo todos los anuncios, todos los solicits de los cómics que vienen para febrero. Pues el equipo creativo de siempre, Moresi, Wooden y Campbell, o sea, no hay cambios ahí. Sale para el día de San Valentín, 14 de febrero. Barbaric Born in Blood. Oh, ok, me gusta. Okay. Y lo que prometen es que ahí vamos a conocer más del pasado de Owen, de cuando era Squinkle, porque hasta la portada principal ves, por lo que entiendo, ese es Owen, Steel y Deadheart de niños. Ay, ¿cómo crees? Ok, interesante, porque las últimas miniseries se han enfocado más en otros personajes y de Owen hemos conocido, sí, parte de su pasado, pero más bien el directo, ¿no? De su maldición y porque tiene a Axe y toda la onda, ¿no? Sí, o sea, fuera de su maldición y su pasado siendo acá, estando en su, así en su party de Dungeons and Dragons, lleno de bárbaros más bien, fuera de ahí no habíamos sabido nada de él, Ok. Esta ya sería la cuarta serie, ¿no? Cuarta serie de Barbaric, considerando que ya hay una spin-off, hay un par ya de números individuales, sí. Ya. Ahí va. Sí, o sea, ya se va a juntar quizá unos, ¿qué? ¿20 cómics en total? No, más, yo creo, tal vez, ¿no? Por ahí de 20 ahorita todavía. Mira, qué bueno, bien y de buenas con Barbaric. Ya ves que, pues, sí es ahorita de los títulos vendedorcísimos de Vault Comics, ¿no? Sí, es lo que todo mundo espera, definitivamente. Y yo esperé sentado y mucho tiempo para que en un par de semanitas me llegue mi hijo cómic, de Wrong Kind of Righteous. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ok. Pero por lo pronto esta miniserie nueva, Born in Blood. Born in Blood. Fucking A. Sí. Y bueno, pues nos vamos a medio tiempo, ¿no? Yo creo. Vamos a medio tiempo porque tenemos que ir a ver una peli y luego platicamos de la peli en cuestión. Así que, ¿con qué nos recomendarías esta semana, mi hermano? No todos los días sale, así que pues es obligatorio que recomiende el nuevo sencillo de Judas Priest. ¡Ah! ¡Tenemos nuevo sencillo de Judas Priest! Ese sí, Trial by Fire. ¡Oh! ¡Se oye muy bien! Ok. Es heavy, es screamy, es todo lo que amamos de Judas Priest. Escúchenlo y luego me agradecen. Bueno, y le agradecen a Judas Priest también, ¿no? Claro, porque regresaron y con todo. Con todo. Así que Trial by Fire, escúchenlo y después volvemos acá un ratito. Bye. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que los mandamos a escuchar el nuevo sencillo de Judas Priest. Ustedes disculparán, de repente sabemos que no tendrá nada que ver con el... Normalmente nos gusta poner como que música pues un tanto temática, ¿no? Que tenga algo que ver con el programa que estamos haciendo. Pues en esta ocasión no, porque pues como siempre hay sencillo nuevo de Judas Priest. Exacto, y aparte no sabíamos qué música le hubiera quedado, ¿no? Pero, mira, de no haber puesto esta canción de Priest, que por cierto, que bueno, que o sea, ya viene un nuevo disco de Priest y ojalá haya gira también. Yo hubiera puesto una que me acabo de enterar que existe, que se llama She Said. ¿Sabes quién la canta? No. Brie Larson. Resulta que tenía como una carrera de popstar a mediados de los 2000. ¿Cómo crees? Sí, porque me pude investigar por algo que vamos a platicar ahorita, que pasa en la película de The Marvels, pero no lo hacía nada mal, o sea, y de hecho me extraña que no fue un hitazo, o sea, tiene toda la estructura de, o sea, de la época de todo el mundo quería ser o Alanis Morissette o Britney Spears, ¿no? O sea, más o menos. Sí, y en el Inter tenías gente como, ya es un poquito antes todavía, pero ahí tenías gente como Nelly Furtado, Natalie Imbruglia, más o menos. Ándale, sí, ándale. Yo creo que por ahí va un poco, porque es pop, pero con guitarra. O sea, ella toca la guitarra, por cierto, en la canción, Ah, damn. O sea, muy talentosa la señorita Larson, Yo sabía que cantaba, por ejemplo, en Scott Pilgrim, que mi hermano me dice que ya salió la temporada de Netflix. Sí, y oh my god, tienes que ver. Maldito giro de tuerca, ya lo platicaremos algún día, pero vela, ¿eh? También me dice una que está bastante buena. En la película de Scott Pilgrim de 2010, dices que es, ¿verdad? Sí, la de Edgar Wright. Sí, es Brie Larson quien canta. O sea, las canciones de Amy Adams sí las canta Brie Larson. Uh-huh. De hecho, la banda Metric, la banda que es de quien es la canción original de Black Sheep, iban a poner pues tal cual la versión de ellos, de Metric cantando, pero pues Brie Larson dijo, ay, me gustaría cantar la canción, ¿se puede? A ver, ah, no, pues sí, dale. Si de a poco sí puedes, y canta y dice, oh, shit, no, pues sí, está bien. Y de hecho, comentario así al margen, en el canal de YouTube de Metric, el oficial, subieron la versión de Brie Larson, la versión de Scott Pilgrim, y bien felices y bien, o sea, contentos de que esté su canción ahí, aunque no sea su vocalista regular, pero pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido que el propio grupo pues reconozca esa canción, ¿no? Sí, mira, eso, yo no sabía de eso, ok, qué buena onda. ¿Sí? Pero bueno, vamos a platicar de The Marvels y por qué tiene que ver que Brie Larson canta. The Marvels, la nueva película, la película creo que 30, no, 43 tal vez, o 33, no sé, pero ya es un número altísimo de está cañón, ¿eh? Y, quiero darles rápido como los créditos y ahorita que, para ahorita empezar a platicar de varias cosas, ¿no? Dirigida por Nia DaCosta, en los créditos de como guionistas está Nia DaCosta, Megan McDonnell y Elisa Karasik, no tengo conocimiento de su carrera, pero genial. Brie Larson, el elenco: Brie Larson como Carol Danvers, Captain Marvel; Tejona Parris como Monica Rambeau; Iman Vellani como Kamala Khan, Miss Marvel; Samuel L. Jackson como Nick Fury; Zoe Ashton como Dar Ben, que resulta que me entero que es su esposa, pareja, no sé, de Tom Hiddleston. ¿Qué onda? Gary Lewis como el emperador Drog, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Park Seo-joon, perdón si no digo el nombre bien, es el príncipe Jan. Eso del príncipe, bueno, ok. Y la familia Khan, Zenobia Shroff como Muniba, Mohan Kapoor como Yusuf y Sagar Shaikh como Amir. ¡Ah! ¡Qué divertido! Es muy divertido, me gustaron. Y pues ya, a partir de ahí, muchos extras y mucha gente que también participó. Con algunos cameos interesantes y divertidos también, que la rato platicaremos, pero ese es más o menos el cast and crew de The Marvels. Y pues... Es hasta eso chiquitito. ¿Mande? Es hasta eso chiquito. Como la película. Como la película, también. Es una película cortita. Gracias al cielo, alguien ya dijo, bueno, ya no vamos a tener aquí a las audiencias reventándose las vejigas. Sí, exacto. Sí, se agradece. Dura hora y media, básicamente. Ok, sí, bastante cortita. Sí, sí, sí. Le añaden mucho al runtime el que te pongan toda la bola de trailers y promos de Cinépolis, o sea, pero bueno. Santo Dios, eso sí me desesperó, ¿eh? Ay, sí, como que ya denme la maldita película, ¿no? Y bueno, primera pregunta, carnal, ¿te gustó The Marvels? Me gustó The Marvels. Ok. Pegó exactamente lo que yo pensé, lo que yo quería, fíjate. ¿Qué era lo que yo quería? Ver a Captain Marvel, a Monica Rambeau, bueno, Photon, pero aquí nunca le dicen, nunca acepta tener nombre clave, ni modo, está bien. Y a Miss Marvel haciendo tonterías, es lo que yo quería ver, es lo que me entregó la película y yo soy feliz. A mí también me gustó mucho, debo decirlo que la verdad sí me gustó y quisiera, digo, yo sé que tú estás como muy ajeno a estos temas, y a propósito, no sé si a propósito o no, pero pues no te enteras mucho de diferentes cosas que rodean a las producciones, ¿no? O sea, la verdad yo sí soy más más chismoso, honestamente, tengo que decirlo. Ok. Y pues de repente sí sigo a varios reviewers en YouTube, sobre todo New Rockstars, por ejemplo, que hacen reviews de películas, al Nostalgia Critic. Numeric Condition a veces también hace reviews de películas y de temas ñoños. Una amiga está teniendo bastante, hasta, creo que le está yendo bien con un canal en TikTok que se llama de Cine con Ale, una amiga que se llama Alejandra, saludos a Ale, si me llega a escuchar, saludos, creo que le está yendo muy bien con su contenido, dio su opinión de la película sin spoilers, pero dio su opinión también, También de repente veo algunas otras personas que también hacen contenido y que normalmente me gusta escuchar sus opiniones. Y a veces también me topo con otras opiniones que son como, la verdad, bastante, en inglés es biased, o sea, como que ya tienen como mucho sesgo hacia ciertas cosas. Y sí debo decir que en general, y aparte estuve viendo que la película financieramente no le está yendo bien. Tuvo un fin de semana de estreno bastante bajo, mucho más bajo, que es el más bajo en toda la historia de las películas de Marvel. Casi tan bajo como el de Flash, y eso es decir mucho. El Flash le fue súper mal en taquilla. El segundo fin de semana, que es este, regularmente se cae la taquilla de una película en su segundo fin de semana. Es normal, eso es perfectamente normal en cualquier producción. Y se esperaba un segundo fin de semana muy malo para la película también. Y la verdad es que se me hace bastante, pues creo que injusto para la película. No te diré que es la octava maravilla del mundo, pero como te dices, te da lo que querías ver, ¿no? O sea, te da un producto de Marvel bastante bien hecho. Y debo decir que con algunas ideas bastante interesantes y con algún desarrollo de personaje que no me esperaba ver. Y pues debo decir que me habían pintado, francamente, que la película era un desastre. Y la verdad es que digo, pues no, no es un desastre de película. De hecho, es bastante disfrutable. Es muy, muy disfrutable. Tiene muy... el ritmo le ayuda un chorro. Y le ayuda mucho que sea una película cortita, desde mi punto de vista. Pero sí, en general, te puedo decir que los comentarios de la crítica especializada y no especializada no han sido muy favorables. Y al parecer, pues tampoco... Eso le ha pegado a la taquilla. Algunos especulan también que el tema de que estaba la huelga y no podían hacer promoción con las actrices y todo esto le pegó también a la taquilla. Lo dudo, no sé qué tanto haga un factor que tengas que ver a Iman Vellani o a Brie Larson en todos los programas o en todas las premieres y todo eso. Pues no creo que haga tanto factor, puedo equivocarme, ¿no? Por algo lo siguen haciendo, pero sí, no creo que francamente la crítica ha sido muy ruda con esta película. Y no estoy tan de acuerdo ya con sus críticas después de haberla visto, ¿eh? Ok, mala onda. Porque la verdad es que sí, está bastante divertida, está muy buena y tiene muy buenos momentos. ¿Qué fue lo que te gustó más de la película en general, Carla? Interacción de los personajes. Que es, yo creo que es el fuerte de propiedades como Marvel y DC, ¿no? Exacto, muy buen punto, ¿eh? No sé ustedes, miren, o sea, me gusta, y creo que lo mencioné, sí, es que ustedes disculparán, hay un salto de tiempo para ustedes imperceptible, para nosotros un día. No sé si el día de ayer, o sea, hace un ratito para ustedes, ahí estaba recomendando, claro, Ghost Rider, porque me gustó mucho el cómic, está muy distinto. Y creo que sí mencioné que realmente no se mete, o sea, nada más un ratito se mete Wolverine Logan con ellos, porque pues, es el mismo escritor, y se acabó, ¿no? O sea, de ahí en fuera ya no tiene mucho que ver con otros personajes ahí de... que no sean propios de Ghost Rider, o de la parte, pues, Ghost Rider ahí de Marvel. Uh-huh. Pero imagínate que estuviera solito Johnny Blaze, ahí sufriendo las de Caín todo el tiempo, sintiéndose mal, y no sé, hablando con el espíritu de la venganza o algo así, sería bastante aburrido. Sí, coincido contigo. Le ponen un buen elenco de apoyo, básicamente otro personaje nada más, esta Talia Warroad, y hacen muy buena química entre los dos. Y pues eso es más o menos... Cuando es un cómic de superhéroes, aunque tenga tintas de otra cosa, como, insisto, ¿no? Ghost Rider, que va más tirado hacia el terror y el horror y el body, mucho body horror. Pues de todas maneras, solito así de... Los visuales pues no te ganan, ¿no? Necesitas leer algo, no sé. Creo que es todavía más... O sea, si un cómic como esos se ve muy beneficiado, o más bien, siento que es esencial que tenga buena interacción entre los personajes para pues, hacer esas partes que de repente son más callados, esos números más tranquilos, muy, muy disfrutables. Bueno, cuando tienes personajes que todo mundo quiere ver, que todo mundo reconoce y demás, pues, creo que es todavía más esencial el que los pongas a compartir escena, a ver qué hacen. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad me gustó mucho la interacción que hay entre las tres actrices, entre los tres personajes. No sé fuera de cámaras si se lleven bien o no, pero ante la cámara, la verdad la química entre las tres se me hizo muy buena. Pero sí tengo que decir que creo que quien, para mi gusto, para mí se robó las escenas en las que estaban juntas, era Kamala, ¿eh? Ah, sí, mira, es algo a lo que yo quería llegar en algún momento. Me gustó mucho la decisión que la segunda película en donde, pues, que es la protagonizada por Captain Marvel, no fuera una película en solitario. No porque Brie Larson no pueda llevar el protagonismo, o sea, seguro que sí lo puede, pero... creo que no sé, chequen los cómics de Captain Marvel. Así solita, realmente uno nunca está. Y cuando hay cómics así realmente en solitario, o sea, que nada más se enfocan 100% en ella, normalmente son cómics más enfocados también a la acción, pues son nada más, o sea, son eso, son grandes escenas de acción y se acabó. Así que sí se me hizo un muy buen acierto el que optaran por hacer una película con un mini equipo, básicamente pues tres peladas dándole ahí al cate. Y fíjate, si no hubiera estado Miss Marvel, o sea, Iman Vellani en su papel de Miss Marvel, hubiera sido una película, obviamente hubiera sido una película muy distinta, o sea, en tono, pero desde el mismo, digo, obviamente en guión y todo, pero desde el mismo tono, Miss Marvel le da un tono más jovial. Sí, y eso hace un muy buen contraste, mira, y ahorita que lo mencionaste, qué curioso, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubieran incluido a Iman Vellani, Miss Marvel, si hubiera sido una película básicamente entre Monica Rambeau, le diré Photon, para efectos prácticos, y Captain Marvel? Pues hubiera sido como un body cop, ¿no? O sea, hubiera sido un... Y esa fórmula también funciona, pero de alguna manera están como muy al parejo, ¿no? En edades, aunque bueno, esta Captain Marvel es mucho más longeva, pero pues ya sabes, magia Kree, ¿no? Pero bueno, digamos, edades en pantalla pues son más o menos parecidas, o sea, son mujeres pues adultas, tal cual, y el meter ese elemento, como dices, juvenil, jovial, y lo que aporta... La visión que le aporta a la película Iman Vellani con Captain Marvel se me hizo muy buena idea, porque relaja las cosas, pero de una manera bastante orgánica entre ellas, ¿eh? Fíjate que yo hubiera pensado que si no hubieran tenido a Miss Marvel, hubiera sido una película en varios momentos más dramática por el... pues, conflicto que tienen ahí Mónica y Carol, ¿no? Básicamente que Carol fue una mala madre y se largó. O sea, fue por cigarros un día y ya no regresó, ¿eh? Y se largó. Y mira, la platicábamos, creo que saliendo del cine, y es algo que sí me gustaría también comentar respecto al comentario, porque a mucha gente no le gusta el personaje, no le gusta Captain Marvel, la consideran que es un personaje muy sobrado a veces, que sus apariciones en el universo Marvel fueron como muy de... ¿En serio? ¿Es la más poderosa? O sea, más poderosa que Thanos, que Thor, etc. Y la veían como un dechado de perfección. Bueno, aquí la verdad es que no. O sea, aquí en esta película la riega y mucho. O sea, de hecho, toda la película tiene el conflicto que tiene por ella. Porque cometió errores y uno de esos errores básicamente es un genocidio. Pues, yo lo estaba pensando y... la verdad es que en el transcurso, o sea, lo que conocemos de la vida de Captain Marvel, de Carol Danvers como Captain Marvel, pues ha hecho nada más un par de cosas buenas y el resto del tiempo, pues parece pichón. Un paso y la zurra, o sea, se la pasa de fail en fail. De hecho, técnicamente en Endgame, cuando llegó a salvar el asunto, pues sí llegó más o menos a salvar, o sea, de las navecitas, pero... así como que dijera, voy a echarme a Thanos, no pudo. No pudo. Y honestamente, también llegó tarde, o sea. Aparte. Ya desde ahí, ¿no? Sí, ok, se trona la nave insignia de Thanos. O sea, bien, cool. Si hubieras estado aquí desde antes, en fin. Pero sí es un personaje muy falible. De hecho, Nada le sale. Y sabes que también, que me gustó en esta decisión que tomaron en el guión, es que sí lo reconoce. Lo reconoce, le duele, hasta llora por decir, la regué y mi error ha costado vidas, ¿no? La regué, o sea, mira, ahorita vamos a entrar más al guión si quieren, pero mira, la riega una vez. Se avergüenza de que la regó, ¿y cuál es su solución? No arreglo ninguna de esas dos cosas, me dedico a ser superheroína en cualquier otro lado. Holy shit, Carol. Sí, tiene broncas, sin duda. Y por otro lado, esta Monica Rambeau, podría decirse que su vida está ok, de alguna manera, o al menos es lo poco que hemos visto de ella, ¿no? Después de los eventos de WandaVision. Que pues está como, ok, ahora trabaja con Fury, está en esta estación que totalmente no es S.W.O.R.D., sino Sabre. Aunque S.W.O.R.D. sí existe, ¿no? Ahora que me acuerdo, en WandaVision, ¿no? Sí, sí existía S.W.O.R.D., tienes toda la razón. ¿Por qué le cambiaron a Sabre acá? Pues quién sabe, pero... Pero pues resulta que trabaja con Fury en Sabre, protegiendo al mundo de amenazas interplanetarias y todo ese rollo. O sea, hasta ahí como que su vida está ok, pero creo que uno de los grandes dolores de su vida es, uno, su mamá, que falleció por cáncer, y dos, sentirse abandonada por Carol, a quien veía como una tía, que veía como una figura cuasi materna. Entonces, eso es como que su gran conflicto, y como volvérsela a encontrar es como de, pues sí está chido, pero pues como que ¿por qué te fuiste por cigarros, no? Sí, a ver, madre desobligada, o sea, te esperaba desde antes, ¿no? Y a Carol le duele. Sí. Y le duele hasta reconocerlo, le cuesta también. Y dice, es que tú me prometiste que ibas a volver en algún momento, es decir, que no ibas a tardar. Pues sí, pero me trajeron unos cigarros. No, no es cierto. No, pero pero pues se pasaron cosas y ya no pude. Y eso es algo que siendo honestos en la vida real, pues a veces pasa. O sea, tú tienes las mejores intenciones de hacer algo, chico, grande o lo que sea, pero a veces la vida pasa y no siempre puedes. Por más que quieras cumplir tu palabra, ¿no? Sí, luego cuando uno quiere por fin empezar a cumplirla, ya te da ñañaras porque ya pasó mucho tiempo y dices, no, ¿ya para qué? Y entonces lo sigues postergando hasta que ya nadie se acuerda de eso y perdiste no sé cuántas amistades y así quedó el asunto y pues, bueno, fuck it. Ahora, y si hablamos en términos de conflicto que tienen los personajes y arcos de historia y todo eso, Miss Marvel, Iman Belani, o sea, Kamala Khan como Miss Marvel, siendo muy francos, o sea, en su serie tiene una resolución a cierto conflicto, o sea, sí hay un payoff, tiene un crecimiento. Cuando llegamos acá, básicamente, pues se involucra por accidente en estos temas. Y realmente no está en un punto bajo de su vida, no perdió a alguien de su familia. Qué bueno, porque pues eso ya ves que le pasa a todos los superhéroes, a muchos superhéroes, ¿no? Sí. O sea, no está, o sea, es una hija de familia. Eso también es diferente. O sea, es algo diferente que lo que normalmente vemos. Y en el cómic de Miss Marvel, pues así está, ¿no? O sea, están sus papás y todo. O sea, realmente ella no. Quizá el conflicto que tiene, o no conflicto, pero lo que la vemos cambiar es esa adoración casi religiosa que tiene por Carol, por Captain Marvel, a empezar a entenderla más como una persona más. O sea, sí admirándola, pero entendiendo que no es la caricatura idealizada que tú querías ver en tus... literalmente en sus fanfics y cómics y todo, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Y por eso podríamos decir, bueno, pues ese personaje, entonces, ¿cuál era el stake? O sea, ¿cuál era lo que la podía mover? Realmente nada. O sea, no en todos los casos el personaje tiene que ser movido por una tragedia o por algo que tenga que resolver. O sea... Aquí hablamos de, pues, técnicamente, un adolescente de 16 años con una vida bastante normal. Pero no por eso deja de tener... Fuera de... Ajá, sí. Fuera, no, o sea, bastante normal, sino no, nada más porque es mutante, ¿no? Ándale, sí, bueno, sí. Normal en el sentido de que su familia, pues, está con ella, ¿no? O sea, hasta su hermano, que es medio molesto a veces y todo, pero vaya, o sea, es una chica que llevaba, antes de todos los eventos de Miss Marvel, pues, una vida normal dentro de su núcleo familiar y todo. Y está bien, o sea, no tiene por qué ser necesariamente un tema de aprendizaje forzado por una tragedia o por una cosa tan... o sea, más bien hay un crecimiento de ella porque pues le está tocando aprender a ser heroína, de que ella quería ser heroína, es fan de los superhéroes dentro de su universo, pues está aprendiendo a hacerlo. Afortunadamente sin tener que pasar por lecciones de vida como Peter Parker, ¿no? Por ejemplo. Sí, es algo que desde el cómic original de Miss Marvel, la verdad es que se le aplaudió mucho a J. Willow Wilson, de oye, pues es que no hizo nada del los típicos tropos de superhéroes, ¿no? Le matamos un familiar o un amigo, no. O sea, fuera de que la gente le hacía burla porque era musulmana y digo, es algo que la serie, mira, rápidamente, ¿no? Lo único que, la única crítica que yo sí le pongo ahí mucho a la serie de Miss Marvel es en el personaje de Soy Zimmer. Ah, ya. Y acá pues más bien le hacía un poquito de burla a Kamala porque le gustaban los superhéroes, ¿no? Cuando en el cómic más bien le hacía mucha burla por burla y bullying, así mala onda, por ser musulmana. Y era parte de lo que pues J. Willow Wilson quería reflejar. Pues, seguramente le tocó a alguien, ¿no? Creo que lo pudo haber vivido, la verdad. Sí. Así que Y el crecimiento de eso, y por eso es que el crecimiento de ese personaje, de Soy Zimmer, es padrísimo, porque ya lean el condenado cómic y platicamos luego. Es algo que no pasó, ¿no? Pero de ahí, o sea, fuera de esas pues dificultades que tenía por ser pues, una muchacha musulmana viviendo en el Estados Unidos post 11 de septiembre, realmente no tenía más dificultades. Su familia era, no era rica, pero tampoco era pobre, o sea, clase media, tenía pues, sus amigos, etcétera. Y ¿cómo haces que un personaje así tenga un desarrollo tan canijo de superhéroes? Hijo, nada más J. Willow Wilson, dude. Sí, exacto. Y el enfoque que le dio, y que creo que es el que se ha mantenido, es ella era una fan, ella quería hacer eso. Y se ha dado cuenta de que pues no está tan fácil, pero tiene el corazón en el lugar correcto, ¿no? ¿Sabes qué? Y eso es lo que siento que le dan mucho seguimiento aquí. Ella se pudo haber bajado del barco en cualquier momento, ¿eh? Sí. Eligió, o sea, no hacerlo. Eligió no hacerlo. O sea, bien. Ahorita digamos más de guión, insisto, ¿no? O sea, se podía. O sea, tenía que por fuerza acompañar a Captain Marvel y a Photon. Pero no tenía que meterse en no tenía que agarrarse a trancazos con soldados Kree, poner su vida en peligro, no tenía que hacer nada, solo tenía que estar ahora sí que calladita y sentadita en la navecita, ¿no? Si ella quería, pero no. Sí, porque tampoco ninguna de ellas le exigió así como... Es buen punto. Sí, de que solo tienes que pelear también, o sea, ella se quiso involucrar. Y también creo que esa es una... Y el que no le dijeran... Creo que solamente en algún momento Carol le dice... Espérate aquí, ¿no? O sea, no te pongas en peligro. Pero en general, creo que estaban muy conscientes, y sobre todo Mónica, que pues ella ya había tenido acción superheroica en su serie. O sea, sabían que... Y también respetar eso. O sea, no era pues una víctima que tienes que proteger. O sea, sabían pues que ella ya tenía cierta experiencia. No como ellas, sin duda, pero tenía cierta experiencia, ¿no? Es un buen punto, también le das ese reconocimiento al personaje y a la serie y al trabajo de otras personas, ¿no? Ahora, en cuanto a la historia, lo que mueve la historia, en un principio vemos que es una cosa y luego vemos que es, o sea, termina siendo otro lo que mueve la trama, porque lo primero se resuelve pues casi en la segunda mitad de la película. Me refiero al cambio de lugar, a la teletransportación entre los diferentes personajes. Eso fue un device que me pudo encantar cómo lo manejaron acá. Porque ayuda mucho a involucrar a los tres personajes a la fuerza, prácticamente, en la aventura una de la otra. Y visualmente se prestó a cosas bien interesantes para manejar una secuencia de pelea en prácticamente tres lugares diferentes, ¿no? Déjame decirte que, a pesar de que me gustaron muchas escenas de pelea, de verdad que sí. Pero sí, de repente era un asalto a los sentidos, es de, no, pero chill the fuck out, espérate, ¿no? O sea, ahora imagínate lo que haber sido grabarlas y editar esas escenas. Es lo que te iba a decir, editar esas escenas debió haber sido una pesadilla, ¿eh? Porque, o sea, tendrías que agarrar, o sea, ya imagino el día de grabación. Ok, hoy tenemos el set de la familia Khan, perfecto. Bueno, vamos a tenemos que citar a las tres actrices para hacer escenas muy similares. Y tenemos que grabar lo mismo como tres veces, ¿no? Sí, cuidar de que, o sea, imagínate el cuidado en producción, ¿no? Porque bueno, el chiste es que cada que uno que la por Quantum Bullshit. Uh-huh, sí, Quantum Bullshit, básicamente. Cada que si dos de ellas utilizaban sus poderes al mismo tiempo, cambiaban de lugares. Entonces, si ellas cambian de lugares, o sea, pero físicamente, más bien, simplemente físicamente intercambian de lugar. Entonces, a la hora de hacer la producción, tienes que poner la marquita de verdad. Aquí quedó la señorita Iman Vellani y en la siguiente. Y en la siguiente escena, pues obviamente vamos a cortar, por ejemplo, a Brie Larson. Pero el resto de los actores también tienen sus marquitas de no se me muevan en lo que llega la señorita Larson para hacer las siguientes escenas de tamales. Exacto. Y si por lo que quieras la escena se grabaron en un día, pues es de al día siguiente tienes que recrear la escena, en qué posición estaban. Te aseguro que si le vamos poniendo pausa a esas escenas, vamos a encontrar errores de continuidad. Te lo juro. Pasan de manera tan frenética que normal en una primera vista pues no se van a notar, pero algo se les pudo haber ido, porque de veras es muy difícil que algo no se te vaya con ese tipo de escenas y la logística que tienes que tener para ellas, ¿no? Sí, si no fue exactamente la posición del personaje, pudo haber sido el vestuario o la utilería o algo de iluminación, vete a saber. Y le ayuda mucho el ritmo, que es muy rápido lo que sucede. Como dices, es un asalto a los sentidos. Pero creo que también lograron que no fuera tan... Al menos que no te mareara, creo yo. Sí, sí. O sea, no se hace molesto ni nada, pero... Ay, de repente sí era de... Ay, espérate, más lento. Y como que ese parecía ser el tema, sobre todo, principal de la película, ¿no? El de, pues, tenemos que aprender a trabajar juntas, nos guste o no... Para resolver, para quitar esta, entre comillas, maldición, o cómo le vamos a hacer, etcétera. Pero el otro punto, problema a resolver, pues tiene que ver con la villana de la película, que, pues por lo que entiendo, es la sucesora de Ronan, ¿no? Sí, eso es la siguiente accuser. Hasta tiene su martillito ahí chistoso, que tiene un nombre, ya se me olvidó, ¿no? Darben. No, el martillo. Ah, The Ultimate Weapon, o de algo así, ¿no? Sí, sí, en los cómics así se llama, pero nunca me lo he grabado. No, ni yo, pero Darben, pues es el personaje de Zoe Ashton, que es la esposa de Tom Hiddleston. Te voy a decir una cosa, regularmente es donde a Marvel le duele las películas. Sus villanos suelen ser bastante planos, ¿no? Sí, es normal. Ahora, en este caso, si bien su interpretación no se va a ganar un Oscar, pues creo que no estuvo tan mal. Pero creo que las motivaciones de esta villana, pues no eran tan incorrectas, la verdad. O sea, malos métodos a ojos de mucha gente, pero pues creo que lo que quería no está deschavetado, ¿no? Es un muy buen punto el que mencionas, porque sí, o sea, ¿qué es lo que quería Darth Vader? recuperar básicamente su planeta. Porque Carol en su ímpetu por hacer las cosas bien la regó feo con la gente de Hala y se fue a tronar, o sea, una vez, de hecho hasta lo mes, y ya no me acordaba, ¿no? Pero sí, al final de la película de Captain Marvel, pues ella le dice a Jude Law, no me acuerdo cómo es el personaje. Si no, ni yo, pero a él. Le dice a Jude Law, voy a ir a Hala y me voy a tronar a la Inteligencia Suprema, ¿no? Que en los cómics parecen tres papas gigantes amarradas con cables, pero bueno. ¡Y lo hace! ¡Y lo hace! O sea, holy shit, si llega a Hala, ¿quién la puede detener? Y destruye la Inteligencia Suprema, lo cual trae un enorme problemón a todo el resto del planeta. Porque la inteligencia no nada más controlaba, pues entre comillas, las vidas de los Kree, o sea... y lo mencionan, es una inteligencia artificial, pues sí, más o menos. sino que controlaba muchos aspectos, ¿no? De incluso temas de clima, de muchas cosas, del día a día, de la vida específica de Hala. Quizás algo que cuesta trabajo asimilarlo, porque pues en nuestro mundo no hay algo similar. Pero pues para los Kree era una entidad, casi un dios, físicamente que estaba con ellos, ¿no? y se los quitas y el planeta se empieza a ir literalmente al demonio. No hay agua, no el oxígeno, o sea, el aire se volvía irrespirable, el sol se apagó, o sea, fue todo un desastre, ¿no? Sí, menciona Carol que hay, pues, al raíz de todo eso llegó una guerra civil muy canija, los recursos cada vez escaseaban más. Y yo me imagino la pobre de Carol de, ay, creo que la regué, ¿no? Sí, así como que agarra la pose de del Psyduck, ¿no? Sí, what a fucking sucko, time to my hand to make my head, pero bueno. Sí, o sea, fue, y de hecho, fíjate, tanto Darben como, Darben como pues muchos de los otros Kree la conocen como The Annihilator, la aniquiladora. Sobrenombre que ella odia, pero Carol, básicamente sí lo eres. Exacto, sí, exacto. Sí, ok, no te gusta el sobrenombre, pero para la gente Kree, tú eres la máxima villana del planeta. Y hay que decirlo, para la gente Kree, Darth Vader, bueno, Darth Ben, era la heroína, ¿eh? Exacto, y ese ángulo me gustó. O sea, porque creo que cuando, no en todos los casos, también me gustan, hay villanos que son malos de Malolandia que tienen su encanto. O que simplemente están tan mal de la cabeza que dices, ok, pero en lo personal me parece más interesante un villano cuando tiene algo que decir. Y normalmente un buen villano nunca es el villano en su historia. En su historia el villano es el héroe. Sí, ahí tienes a Thanos, a Killmonger, a Darth Ben. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, me gustó eso. Y ella quería salvar a su planeta. Y de hecho en algún punto lo empieza a lograr. Y sí, para eso quería el brazalete, el segundo brazalete, o sea, ella encuentra uno al inicio de la película y el otro brazalete que le decían, son unas como bandas cuánticas. ¡Eh, qué bonito note! Que las Quantum Bands del Capitán Marvel, ¿no? Exactamente, esas clásicas del Capitán Marvel, ¿sí? Esas cositas sí existían ahí en los cómics, ¿eh? Y también el otro note a los cómics originales de Captain Marvel, o sea, Marvel, es el hecho del intercambio de cuerpos. En los cómics eso pasaba con Marvel y Rick Jones, el que era como el, entre comillas, sidekick de Hulk, que acabó siendo el sidekick por excelencia de todos los... Hasta salió en Runaways, ¿te acuerdas? Sí, claro, fue el sidekick de todos los Avengers, básicamente. En algún momento él, no sé a qué dimensión se iba, pero, o sea, si estaba... No podían estar literalmente en el mismo cuarto, o sea, estaban vinculados de alguna manera que si Rick Jones estaba en este plano de la Tierra, el Capitán Marvel estaba en otro lado. Y cuando Capitán Marvel llegaba a este lado, Rick se pasaba a ese lado. Entonces, se me hizo un bonito nod en esta película de The Marvels, que es entre ellas, pero incluso no podían usar sus poderes al mismo tiempo porque les pasaba ese switch, ¿no? Sí, oye, rápidamente, de hecho, todo ese plot device de cambiar de cuerpos y las Quantum Bands y demás, es el plot principal de la actual serie de Captain Marvel, escrita por Alicia Wong. ¿A poco? ¿Eh? Ah, mira, se fueron a lo básico. Sí, es lo que yo te iba a decir, que por cierto es el cómic que está ilustrando Jan Basaldúa. Sí, se fueron a lo clásico. Cómic que por cierto me autografió. Sí, tuviste suerte, infeliz. Sí, sí, sí. Y esa vez, por cierto, Jan estaba en la sucursal de Fantástico Satélite y dijo, me voy a la una porque tengo que seguir chambeando, me urge entregar el siguiente. Ah, va, va, va. No sé si sea en todos los casos, pero ahorita estoy revisando. Se mandan mucho a la zona negativa cuando intercambian cuerpos. Creo que sí. Creo que sí, en aquella época era la zona negativa. Lo cual está feo, ¿no? Pero... Bueno, sí, está del carajo, ¿eh? Pero bueno, volviendo a Miss Marvel, efectivamente, o sea, está ese era el... Es lo que quería Darben, el poder de esos dos, pues, de los Quantum Bands para, pues básicamente, salvar a su planeta. Hay mucho bullshit science que se revuelve un poco de que... Los medios de transporte que son esos agujeros de gusano, pero que son en forma de hexágonos que hemos visto en varias películas de Marvel, ¿no? Desde Guardianes de la Galaxia. Que eso básicamente lo que dicen es, pues se ha abusado de ello y con y lo que ha estado haciendo Darben, pues está rompiendo ese medio de transporte, está creando una fractura en el espacio-tiempo. Bullshit science, yo lo sé, pero es el por qué quieren detenerla. Entonces, las Marvels, que Kamala les da ese nombre, de Marvels, pues básicamente es detener a Darth Bane, porque puede romper el continuo espacio-tiempo, por abusar de las bandas y no, que no llegue a la segunda banda, que es la que tiene Miss Marvel, pero al mismo tiempo es arreglar este asunto para que ya no nos estemos intercambiando de cuerpos, bueno, de lugares básicamente. Y fíjate que hay unas escenas que no, que pasan muy rápido, porque eso es lo que tiene la película, pasa muy rápido, que eso es, le juega muy a favor, pero a veces en algunas cosas en contra, como que le hubiera yo quitado unos segunditos a unas tomas en slow motion para darle un poquito más de claridad al cómo llegamos del punto A al punto B en algunas escenas, pero en general funciona. Pero lo que iba es que unas escenas que son básicamente entre las tres, entre Photon, Captain Marvel y Miss Marvel, aprendiendo a convivir y a que sí les funcione, aprender a utilizar a su favor el hecho de estar intercambiando de lugares. Y también qué buenas escenas son esas, porque empieza a romperse la tensión entre Mónica y Carol, empiezan a hablar su problema, y quien tiene que llegar así como que ya enconténtense es Kamala, y esto está muy bonito. Sí, que hay una parte donde pues sí está Carol y Mónica tienen pues una charla ahí, las fuerzas, el que Carol fuerza esa charla porque, bueno, ¿se acuerdan de esos aparatitos que usaban los Skrull para meterse a la cabeza de la gente y agarrar recuerdos? Carol tiene unos de esos para poder ir recuperando su memoria, y pues con eso se mete en la cabeza de las demás pues para ir juntando las piezas de cuál era el plan de Darwin. Eso está padre. Y pues al meterse en la cabezota de la pobre de Mónica, pues ve, pues experimenta de primera mano el dolor que pues el perder a su mamá, el perder a su auntie Carol, y si es como que, o sea, sí van a hablar, ¿no? De eso, porque sí me está, o sea, quiero la telenovela, ¿no? Y sí, de hecho sí tienen su escena. Y está, y miren, es una escena muy padre, es muy conmovedora. Pero hay un detallito que se me hizo muy curioso ahí. Digo, obviamente no le hacen mención al respecto, no necesitaban hacerlo, pero mira, fue un momento muy emocional entre Carol y Mónica, y Kamala estaba ahí de chisme. Sí, básicamente. O sea, no, nada de, oigan, me voy para darle su privacidad. No, aquí me quedo, está muy bien la telenovela. Literalmente traía palomitas la infeliz. Sí. Digo, obviamente, ¿no? Tiene un payoff muy padre donde, pues cuando Mónica, pues sí, se rompe por fin el duelo que tiene de perder a su madre, de que tiene enfrente a la única otra persona que probablemente tenga esa misma sensación de duelo, pues quien la abraza primero es Kamala. Es una escena muy conmovedora, es muy padre, es un gran payoff a que Kamala se haya quedado ahí de vieja chismosa, ¿no? Y no se iba, porque en ese momento todavía estaba en esa fase de starstruck, ¿no? O sea, como que todavía estaba así de, ay, eres Captain Marvel, ¿no? Eso también tienes toda la razón. Sí, también era eso, ¿no? Es a sentirse entre superhéroes, estoy en el espacio, en primera gran misión. Sí, o sea, también lo entiendo, ¿no? Pero sí, me dio mucha curiosidad que si no, ni siquiera fue el intento de escena así de, oiga, pues ya me voy a otro lado de la nave que está chiquita, pero a ver en qué esquina me meto para darles privacidad, ¿no? Cero. A ver si ya puso la marrana espacial. No, aquí me quedo a ver, ¿no? Oye, así de Carol le dice a Kamala, ¿no? Así de, oye, chica, no sé, ¿no podría decirte a ver si puso la puerca? Carol, las puercas no ponen. No. Ok, quédate ahí, hombre. Así de, iba a decirte que sí, pero tendría que explicar muchas cosas, ¿no? Ándale, así de, mira, en ciertas circunstancias los puercos ponen, pero no era el punto, ¿no? Así que, en fin. Oye, hay un detallito que también, no, obviamente, no era la intención explicarlo, no, por algo es una película corta también, no iba a pedir más de eso, ¿no? Pero bueno, la primera gran misión que tienen, pues es rescatar una colonia de Skrulls. Ah, ¿no? Sí. Uh-huh. Un planeta que se llama Terrax o algo así, ¿no? De Galactus. Traxan. Eso mero. Terrax. Era lo de Galactus. Y fallan, miserablemente, ¿no? Y de hecho es una primera gran aprendizaje, un gran primer gran aprendizaje de Kamala de, pues no pudieron salvar a todos porque no se puede, ¿no? Y ahí es donde también se le empieza, no a caer un héroe, pero como que empieza a darse cuenta de, pues no todas las, o sea, mis Captain Marvel no las puede todas. Sí, y el ser, o sea, y la vida de superhéroe sí, es pachón tener superpoderes y demás, pero pues también te vas a tener que hacer a la idea de no puedes salvar a todos. Que eso, por ejemplo, en cómics, y, o sea, los que escriben bien a Superman llegan a ese discurso de, oye, Subs, pues, o sea, no te pesa el que no puedes salvar a todo mundo. Y ha habido historias donde Superman verdaderamente quiere salvar a todos. Y normalmente ha sido su padre el que le dice, no puedes salvar a todos, pero no vas a dejar. Y él mismo dice, no voy a dejar de intentarlo. Y eso está bonito. Y creo que aquí Kamala aprendió eso también. O sea, no vas a dejar de intentar salvar a todo mundo. No siempre vas a poder. Sí, déjame decirte que curioso, es bien curioso. En los cómics, quien le da esa lección es Carol. La primera vez que se conocen. Mira, y acá lo aprendió también de Carol. Por eso te digo, no creo que haya sido un paralelo, ¿no? Pero no sé si haya sido a propósito o no, pero me gusta ese detalle. Pero bueno, el punto al que iba con esto de... What the fuck was I saying? ¿Los Skrulls? De los Skrulls, de su primera gran misión. Yo no me acuerdo cuál era mi punto, pero bueno, eso estuvo padre, estuvo bueno. Algo que, fíjate, tomando el punto de los Skrulls y los Kree, pues en los cómics siempre han estado en guerra. Acá se ha manejado como que han estado en guerra medio fría, digamos, porque Skrullos, el planeta de los Skrulls, pues dejó de existir y ellos están básicamente como nómadas. Y los Kree, pues, básicamente va Darth Bane a decirle al emperador Drosh que, pues, bienvenido al Imperio Kree, vamos a ser magnánimos con ustedes, ¿no? Y él dijo, ¡Nel! Y estaban como que en pláticas de paz y llegaron las Marvels a regarla, ¿no? Para variar. Y fíjate que ahí me gustó que le dieron como ese seguimiento a que pues, en la primera película hubo el tema de los Skrulls y todo eso. Luego estuvo esa cosa que se llamó Secret Invasion, que honestamente me aburrió y no acabé de ver, la verdad. Sí, yo vi dos capítulos y dije, ok, this is a Kawa Bomber, lo veo otro día, ¿no? Ya nunca lo vi. No, yo sí vi como, creo que me faltaron ver dos capítulos, pero de verdad, no sé qué otra cosa estaba haciendo en streaming en ese tiempo, que dije, mejor veo esto. Pero la verdad, no. Y lo que entiendo, y por lo que veo, pues Nick Fury está ahí en lo de, o sea, creo que le pasó de noche la quija serie, de todo saber, ¿no? Pero a lo que voy es, en la primera película de Captain Marvel, pues estaba el tema de los Skrulls, que no tenían hogar, acá le dieron ese seguimiento. Y algo que, pues fueron muy hábiles a nivel de guión para sacárselo, porque... Pero se me hace muy chistoso cómo... O sea, están queriendo evacuar el planeta de los Skrulls, que a ese planeta básicamente, el planeta refugio, llega Darth Bane a quitarles el oxígeno, o sea, quitarles su atmósfera para mejorar la atmósfera a través de un portal dimensional, Bullshit Science, la atmósfera de Hala. Y lo logra, y de hecho los de Hala los cría así como que, ya literalmente, ya podemos respirar gracias a ti, te amamos, Darth Bane, ¿no? Digo que ¿sabes qué? Para la gente de Hala, ella nunca dejó de ser heroína. Efectivamente. Y a lo que voy es, en esa escena que buscan una evacuación masiva de todos los Skrulls, que parece que estaban más bien como en una ciudad, como que no todo el planeta era de ellos, ¿no? Sí, voy a ser súper sincero. No sé si haya sido también a propósito o no, o de veras que yo ya no tengo ningún pudor al respecto. Se ve súper, súper parecido a uno de los escenarios de un planeta en Mass Effect 3. Tal vez sea a propósito. ¿Y saben de cuál estoy hablando? Es Surkesh, el planeta de los salarianos. La 21ª escena donde nos metemos a ese planeta está idéntico. El setting, yo me quedé de, ok. No dudes que a lo mejor alguien fue fan o dijo, mira, pues tomemos esta inspiración, ¿no? Muy probable, ¿no? Sí, me gustaría pensar eso. Y mi punto era que, o sea, van a hacer esa evacuación planetaria. Nada más es como que evacuan básicamente una ciudad, y no a todos. O sea, se ve que algunos desgraciadamente no la libran. Y luego ya se ve que hay varias naves que van escapando. Y luego, o sea, hasta ahí, a nivel de guión tienes un problema. Ya sacaste estos Skrulls, ¿ahora qué hago con ellos? Y les aplicaron un puchi, básicamente es de, sí, ya se fueron a otro planeta. Ah, ese era mi punto, sí. Que llega, o sea, Carol le habla según a un amigo suyo para que pues, les ayudara ahí a ubicar a estos Skrulls. ¿Quién era su amigo? Que es amiga, en realidad. Valkyrie. Ajá, llega con el Bifrost y todo el rollo. A llevarse a los Skrulls que tenían en la nave de Carol. Todos los demás, tú vas a ver. No sé si se los llevó o no, pero siento que fueron como reduciendo lo que logramos salvar. Sí, estuvo raro. Pero fíjate, digo, insisto, no es, no, no quería mayor explicación, ni mucho menos, pero pues ahí nos dicen que Carol y Valkyrie son cuatas, de que han tenido aventuras juntas. Yo dije, ¿cuándo? Yo lo que hubiera, o sea, se tomaron el tiempo de explicar otras cosas, así como que, pues no, nos quieren decir acá un teaser, aunque sea, de algo, y ya no, se larga y dice, no, ok, bueno. Sí, porque a mi entender creo que se conocieron en Endgame, ¿no? Sí, o sea, más bien, o sea, compartieron escena, ¿no? Ajá, pero dije, ¿en qué momento ya nos hicimos amiguitos? Vete a saber, pues eso sí, al igual que a ti me brincó un poco, ¿no? Así de, ¿y ahora de dónde, no? O sea, está bonito, ¿no? Digo, no es lo padre de tener un universo compartido, que personajes que no tenías la menor noción resulta que, ah, sí, somos cuates, y está bien, eso está padre. Digo, me hubiera gustado así un, no sé, un pequeño diálogo ahí de Valkyrie, sí, interpretada por Tessa Thompson, igual, todo lo mismo. No sé, dirigiéndose hacia Mónica o a Kamala de, ah, no, sí, no sé, fuimos a, le partimos el trasero a unos cuates en Muspelheim gracias a esta y después nos las pasamos sin libaciones y ya somos bros, ¿no? Algo así. Ándale, o sea, es más, hasta potencialmente tienes más producto de lo que luego sacar serie o película o algo, ¿no? Sí, no, yo digo así como que, ¿dónde andaban estas? Ah, pues ahí, aquí, mira, aquí está. Como lo hace un buen cómic de Marvel, ¿no? De, ya te dijimos qué pasó, mira, ahora te lo mostramos, cómpralo. Ah, ok. Ándale. Honestamente, te voy a decir algo, y opinión quizá popular o impopular, no sé, pero me hubiera hecho más sentido... para no tener que dar esas vueltas de pues cómo fregados se conocen y son amigas, que en lugar de llamarle, yo hubiera llamado a Thor, porque él sí lo conoce y compartió más tiempo con él y todo el rollo, y pues Thor, Dios del Trueno, bla bla. Yo sé que al final la gobernante de Nueva Asgard seguía siendo a Valkyrie, pero me hubiera hecho más sentido que hubiera sido él. O sea, e incluso la verdad también, pues un cameo de Chris Hemsworth no hubiera estado mal, ¿no? Pero, o sea, no me molestó que fuera Valkyrie, pero temáticamente y a nivel de lo que habíamos visto en pantalla, me hacía más sentido que fuera Thor. Sí, aunque también tengo entendido que Brie Larson y Tessa Thompson son amigas, así que no me sorprendería que más bien vaya por ahí. O también la otra vez que pues cobra caro el señor Hemsworth, ¿no? Pero... Puede ser así de, oye, Hemsworth, ¿no quieres un cameo? Sí, tanto. Ay, no, ya mejor no, gracias, oye. No, Tessa Thompson, ¿no quieres un cameo? ¿Quieres un cameo? Señorita Thompson, ¿no quiere un enorme cameo? Bueno, sí, ahora le va. Eso sí, llegó en su traje del que se quedó de Men in Black, pero bueno. Tienes toda la razón, salió en una película de Men in Black. Sí, no sé con quién. Es más, no era con Chris Hemsworth. Salió con Chris Hemsworth, sí, claro. Sí, es una realidad paralela, eran agentes del MIB, ¿no? Sí, mira. Pero sí, así lo resolvieron y mira, fue... O sea, después me puse a pensarlo y fue así como... ¿Y los Skrulls? Regresaron a su planeta. De hecho, nunca mencionan a dónde se van y hasta donde tengo entendido, Nueva Asgard, que no estaba en la Tierra. Y a lo mejor así de... traemos más Skrulls. Ok. Así como que no habíamos... No fue una serie muy... que nadie peló para arreglar este asunto. Nope. Así de bueno. Está bien. Pero bueno, pasado eso, ahí es cuando se quedan ellas solas. O sea, es como que también creo que tenían que limpiar la mesa, ¿no? Así de, sí, vamos a quitarnos de estos y a ver ahora sí la plática entre ustedes, ¿no? Es como la buena campaña de rol. De repente tienes que limpiar el tablero de alguna manera para empezar otra. Ándale. Otro punto que después juega en la trama es que la familia de Kamala, pues termina su casa casi destruida y... Pues quien los acaba protegiendo en la instalación de Sabre, pues es Nick Fury. Y honestamente Nick Fury, pues aquí tiene un rol más incidental. No es su película, evidentemente. No es no es el protagonista como en Secret Invasion, que honestamente qué desperdicio de Samuel L. Jackson. O sea, no de él, sino de qué desperdicio de haberlo utilizado para eso. Pero en fin, es como más de apoyo aquí, evidentemente. Y me gusta el tema de que en Sabre, pues hay... No nada más hay humanos, hay otras razas ahí trabajando. Se me hizo como Men in Black. Pues básicamente es como Sword. Sí, también. Ah, pues sí, ¿verdad? También ahí tienen aliens y todo, ¿no? Sí, tienen de todo, sí. Y está esa subtrama de que pues están, de repente parece que hay una amenaza y dices, ah, esto se va a poner alien el asunto, que hay, aparecen unos organismos extraños como huevos, por este, porque no sabíamos cómo se reproducen los Flerken, ¿no? Sí, bueno, quienes ya hemos leído los cómics sabemos perfectamente por qué los Flerken son peligrosos. Se reproducen como, ya ni como conejos, como larvas los infelices. Lo que nos lleva a que después tenemos Flerkitten, si están re bonitos, chipachones. Esa escena sí han de haber sido... Yo hubiera querido ser extra ahí. Hubieras querido... Cualquiera hubiera querido estar ahí, menos Brie Larson, que dices que es alérgica, ¿no? En alguna ocasión, cuando grabaron la primera película, mencionaron que Brie Larson es alérgica a los gatos, y para grabar sus escenas con Chewie, pues, se tenía que meter antihistamínicos antes de grabar la escena. Sí, que si te metes varios antihistamínicos estás medio loopy, ¿eh? Es lo que dicen, o sea, como que tienes que controlarlo mucho. Supongo que para... O sea, ¿qué no en los antihistamínicos es donde dicen no maneje maquinaria pesada cuando tomas esto? Sí, también. O sea, pues imagínense, ¿no? De hecho, para que tengan idea de qué te puede pasar, en una película de hace muchos años con Will Smith y Eva Méndez, que era Hitch, hay una escena en la que resulta que es alérgico a los mariscos, ¿no? Y le dan que Benadryl, que existe el medicamento, Benadryl. Pero no se echa nomás una botellita, se echa no sé cuántas y acaba todo loopy, ¿no? Sí, andaba bien hasta las manitas el pobre de Will Smith, ¿no? Ay, me encanta ese diálogo. Cuando se ve todo hinchado, en inglés el diálogo me gusta mucho porque se intoxica con un platillo que estaban haciendo de una cocina hipster, ¿no? Así de Coquille Saint Jack, ¿no? Coquille Saint Jack, ya hasta me acordé cuál era el nombre del platillo, claro. Y cuando se lo está, cuando ya ve cómo se puso así de Coquille Saint Jack, dead on a leaf, ¿no? Ah, Dios. En español tradujeron como Coquille Saint Jack, puro veneno. Pues también está chistoso. Está divertido, no demerita. Sí, pero sí está muy, muy chistosa esa escena. Entonces sí, o sea, cuando un antihistamínico sí te puede pasar eso. Y te digo, ahí el personaje Hitch pues no se echa un traguito, un sorbo, como normalmente deberías hacerlo. No, se lo toma con singular alegría, ¿no? Voy a ser sincero, cuando ve, o sea, pues ves que está todo echado, un ojo casi cerrándose y demás. Yo en sus circunstancias no puedo decir que haría las cosas distintas, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando ya me estaba yo poniendo Lizard? Quizás meterse en cosas muy personales, pero mi hermano tiene una alergia. ¿Quién es alérgico? A las sulfas, pero esa vez no fue alergia, sino intoxicación. Oh, shit, ¿de qué? Ve tú a saber, o sea, yo estudié en el poli y en la escuela hubo un festival gastronómico, no sé, a lo mejor probé lo mismo, ¿no? Por Coquille Saint Jack, no sé. Y pues me algo comí, porque era un festival gastronómico, entonces pues algo comí raro, que normalmente no comía, y de repente empezó a dar comezón por todos lados y no, pues ya andaba yo poniéndome lagarto, o sea... La espalda, los brazos, todo, o sea, lleno de ronchas. Así, ¡ay, puse ronchas!, ¿no? Y un médico de la familia, con el que íbamos muy seguido, pues rápido me inyectó, no sé qué antihistamínico fue. Literalmente vi cómo se me fue quitando lo Lizard, ¿eh? Sí, ya me acordé de ese día, sí. No, no me acordaba que era también por algo que comiste. Creí que fuera tu antiguo alergia. Sí, no, a lo que soy alérgico es a todo lo que sea azufre, o sea, al sulfatiazol y todo eso. Sí, o sea que si me lleva de viaje Nightcrawler, tal vez no regrese, ¿eh? Sí. Bueno, si ¿sí es azufre? No sé, siempre me queda la duda. Huele a azufre, pero si ¿sí es azufre lo que emite? No, lo que pasa es que para pasar de un lado a otro, se supone que la dimensión que abre es una dimensión pues más o menos demoníaca que tiene azufre. Ah, pero entonces es azufre. Sí, sí, sí es azufre. Sí, no es que el duende apeste, ¿eh? O sea... No, él no. No, él no. La dimensión por donde viaja, sí, ¿no? ¿Cómo podría tener tanta mujer el infeliz oliendo a pedo, ¿no? O sea, no. No. Pues no. Ah, el duende, de veras. Si quieren así como que el personaje mujeriego en Marvel, uno nunca lo hubiera pensado, pero sí, es el que parece diablito y que está chistosito. El mismo que unos bávaros literalmente iban a linchar y que le llamaban demonio y no sé qué, ¿no? Sí, es que no estaba todavía la cultura furry. Ah, sí, no, hubiera existido, ya hubiera sido un dios, ¿no? Oh, Dios santísimo. En fin, Back to the Marvels. Back to the Marvels, porque, bueno, resuelto ese tema de los Skrulls, tienen esas bonitas escenas en las que se ponen de acuerdo cómo usar sus poderes, y es donde, ahora, o sea, ya estamos juntas, ¿ahora qué hacemos? Ahí es donde viene ese tema de ver los recuerdos con los Skrull Devices para tener ese heart-to-heart entre Captain Marvel y Photon. Pero también llegan a... Ok, el siguiente punto es... ¿Qué es lo que quiere esta Darth Bane? Pues quiere reparar Hala. Ya tiene atmósfera. Y entre la plática, quien lo acaba mencionando es... Ay, pues les falta agua. Lo dice esta Kamala. Y a Carol se le ocurre... Oh, yo conozco un planeta que es 96% agua. Dije, ¿camino? Pero no, ese es otro universo, ¿no? Y dice, no, se llama Aldana. Pues sí, hay que ir ahí. Ni modo. Ah, pues vamos. Sí, vamos. Yo pensé que había cometido algún crimen de guerra o algo así. Afortunadamente no fue así. No, resulta que ese planeta Aldana prácticamente es Disney Planet, ¿no? Es el planeta Disney, porque su lenguaje es a base de canto. Y sí, es un... Literalmente es el paraíso para los que aman a los musicales. Todo el tiempo están cantando, ¿no? Así es como se comunican. Y con coreografía y todo. Debo decir que fue bastante divertido. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no quería ir Carol? Porque ella literal es una princesa ahí. Es una princesa Disney. Sí, ella dice que se casó ahí. Sí, fue una formalidad y no sé qué. Bueno, al príncipe Príncipe Jan. No creo que lo vea como una formalidad. De hecho, lo recibe como, oh, mi amor, y tienen un bailan y tienen un dúo cantando. Y ahí es donde dije, y mi hermano apuntó bien, oye, sí es cierto, Brie Larson canta y canta bien. Sí. Si tiene su canción, yo inmediatamente se le reconoce la voz y dices, bien, todavía tiene buen timbre. Se ve que sigue practicando, ¿eh? Hasta tiene cambio de vestuario donde tiene un vestido de princesa, pero con los motivos de Captain Marvel. O sea, esa muñeca ya debería estar en producción para Disney. Sí, la verdad. O sea, y ahora sí que técnica y oficialmente, pues esta Captain Marvel es una princesa Disney, ¿no? Sí. Si esas vamos, yo creo que podemos decir lo mismo de cualquier personaje femenino en Marvel. No, porque no son princesas. Esta sí es una princesa. Sí, tienes razón. Sí, es 100%. Sí, como es una misconcepción decir que Elsa de Frozen es una princesa. No es cierto, es una reina. Ah. Sí, ¿no? Elsa rey nunca vi Frozen. O también... Pero también había... Que nunca fueron... Que no pasaron de... Pero ellos, ¿no? Pocahontas. Bueno, Pocahontas técnicamente no es princesa, pero sí. No, o sea, no... Pues era la hija del jefe de la tribu. Ay, sí, pero de ahí, o sea, no. Aún así no. ¿Quién más no pudo haber sido princesa? Bueno, Alicia no es princesa. Alicia en el País de las Maravillas, pues no. No, clase media. Sí. No, de clase alta, creo. Megara tampoco. Es la de Hércules, sí, claro que no. Sí, no. Ni Esmeralda menos. Esmeralda es de... ¡Ah, de Quasimodo! Y uno de esas películas que uno dice... Damn, Disney, ¿de veras hiciste una película de esto? Te iba a decir que tiene de La Princesa y el Sapo, pero literalmente la película se llama La Princesa y el Sapo, ¿no? Tampoco la vi. Es muy buena, ¿eh? Muy buena. La última película animada de princesas tradicional de Disney. Ah, o sea, fue la última de animación 2D. Uh-huh. Sí, la última. Bonita trivia. Pero bueno, aquí está, pues sí, técnicamente Carol es una princesa Disney, tiene una muy buena escena ahí. Les decía que hay una parte en la que para llevar, o sea, cuando lo recibe la gente del reino y todo, y que lo llevan para hablar con el rey, con el príncipe pues van haciendo un número musical en la calle y cantando y me dio mucha risa porque esta Mónica, pues le gana... Ah, no, bueno, no quiero sonar racista, pero le gana el de que tiene flow, ¿no? Le gana el soul. Sí, y va bailando acá. Y esta Kamala entra en modo Bollywood, ¿no? Bollywood. Oye, es que Mónica, o sea, ustedes disculpan, es de Luisiana. Ah, pues. Ustedes saben qué ciudad está en Luisiana, ¿no? Sí, Nueva Orleans, y pues le gana, sí. Le gana al Soul. Sí, y a esta Kamala, pues ya la vimos hacer su propio número musical, de hecho, en Miss Marvel. Ella es fanática del cine bollywoodense, lo sabemos desde su serie. Y quien tiene cero ritmo es Carol. Ahí, porque en la vida real Brie Larson sí. Bueno, claro, claro, pues ella originalmente era músico. Sí, sí, sí, así. Pero ahí sí parecía papa enterrada, ¿no? Pero... Y ya tienen un segundo enfrentamiento con esta Darwin que se lleva el agua. Ahora ya tiene agüita su planeta. Y es donde dije, híjoles, pues como que cada vez está haciendo, o sea, a donde van, pues están llevando la desgracia, ¿no? ¿Te das cuenta? Se está reforzando lo que te decía. No, Carol la estaba riegue y riegue y riegue. ¿Eh? Hasta este momento seguían sin una sola victoria, ¿eh? Y también ahí es donde hay otro pues como conflicto entre ellas, porque pues terminan pues huyendo, y esta Carol, de hecho, ahí huyen y la libran gracias a Kamala. Iban en su nave de Carol y ella, bien segura de sí, típica piloto, así de, no, sí, yo me escapo de los misiles, ahorita yo veo cómo le hago. Y Kamala dice, no, ni más, y pues es donde activa un portal y vámonos, ¿no? Y Carol se molesta con ella, pero también lo entendió de, pues no, o sea, no las puedes todas, ¿no? Sí, porque o sea, cuando vas tú solita, pues mátate si quieres, ¿no? Pero tenías en tus manos la vida de, ya no digas de Mónica, ¿no? De una niña inocente. Sí, pues fuck. Está... Damn. Y el último gran enfrentamiento, ya la última parte, es, o sea, para completar el combo de lo que... pudiera salvar a Hala, pues necesitaban luz del sol, necesitaban un sol, que su sol estaba rojo. Dije, qué bueno que no es cierto, Kryptoniano no vivía por ahí, ¿no? Ya hubiera sido fiambre. Entonces tenía que reactivar el sol, y ¿qué es lo que se le ocurre? También igual bullshit science, es pues, vamos a robarnos la energía de otro sol. Y esta Darth Bane está en modo también venganza, así de donde Carol ha estado, o a quien le importa, le importan los Skrulls, le importa la gente de Aldana, donde es una princesa, ¿dónde más le importa? La Tierra. Entonces, pues se va a robar prácticamente el sol de la Tierra. What a bitch, pero bueno. Y ahí es donde hay una secuencia donde tiene un payoff el que había esos organismos como huevos en las instalaciones de Saber, y son los Flare Kittens. Sí. Y Saber está en problemas, se va a destruir, necesitan escapar, hay pocos transportes de emergencia, pocas naves salvavidas prácticamente. Y cómo lo resuelven está muy bonito, pero al revés está bastante grotesco. Sí, porque ¿cuál es la característica de los Flerkens aparte de que parecen gatitos adorables? Bueno, tienen sus bocas son portales dimensionales. El asunto es que normalmente abren ese portal, pues también salen tentáculos chistosos, ¿no? Así que se ve horroroso y como pues no dices, no, sería la peor forma de morirse, ¿no? Pero no, si te comen realmente estás bien hasta que te expulsan. Sí, ya te sacan como bola de pelo, ¿no? Sí, ¿eh? Es básicamente hasta que se empachan. Entonces, pues, como bien lo dice, ¿no? Es más fácil agarrar un par de naves con un montón de gatitos a tener que sacar a cientos de personas, así que son esas muy divertidas en el altavoz, o sea, los altavoces de la estación de Saber, de dejen de correr, dejen que los gatitos se los coman, y todo el mundo huyendo despavorido, ¿no? Sí, yo creo que así de fuck that shit, ¿no? Oye, hubiera hecho lo mismo, así de, ah, no, ni más, así, ¿qué creen que soy? Eso sí empiezan las películas de terror, ¿eh? Porque sí parece, o sea, con otra música, en otro contexto, sí hubiera parecido una película de terror eso. Estoy seguro que alguien va a hacer el edit así, ¿eh? Porque qué música le ponen, holy shit, yo estaba desternillado de la risa. Le ponen Memories, la canción de Memories de Cats. Cats. Ah. Sí. Oh, shit. Me encanta esa obra musical, amo esa música de Andrew Lloyd Webber. Dicho eso, eviten esa película como la peste. Solamente vi como 10 minutos y dije, ay, fucking hell, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, no la vean. Digo, no, o sea, no porque sea una adaptación de algo que disfrutaste mucho, significa que estés obligado a verlo, ¿eh? Sí, no, tomaron las peores decisiones de la vida. Por ahí luego vi un review de los Nostalgia Critic, creo, ¿no? De aquí donde vieron... Digo, ya me sé la historia, me sé perfectamente esa obra. Pero cuando estuve explicando, o sea, qué mala elección de visuales, de ideas. O sea, no, todo mal con la quija película. El Uncanny Valley, todo lo que daba. Hace muchos años, muchos años, te hablo de más de 2 décadas, había rumores de que Disney quería hacer una adaptación animada de Cats, de la obra de Andrew Lloyd Webber, con gatos, o sea, como los Aristogatos, haz de cuenta. Eso hubiera estado muy bien, porque lo que hicieron, holy shit, no hay manera de rescatar esa cosa, Como que gatos humanizados, no, ¿verdad? Funciona en teatro porque es el suspension of disbelief y pues son los recursos que sabes que puedes tener en un teatro, ni modo que tengas... La otra opción era hacer la marioneta, supongo, no sé, pero, o sea, funciona más, o sea, sigue viéndose raro, ridículo y lo que quieras, pero es teatro, está en vivo, o sea, es una producción que entiendes por qué tienes que disfrazar a una persona de gato para que cuente la historia de unos gatos, ¿no? Pero en el cine no tenías por qué hacer eso. No, sí, exacto, ¿sabes qué? Si lo hacías es porque tienes un fetiche muy raro y eso ya es tu bronca, no la nuestra, ¿no? Y no sé si a la comunidad furra le hubiera gustado también Cats, pero a mí no sé. Tengo entendido que no les gustó. Ay, qué bueno. Entonces nadie quiso esa película. Estoy seguro que probablemente ni los productores, Sí, yo creo que Andrew Webber ha dicho, ¿por qué firmé, no? por el dinero. Ah, sí, claro, por eso. Tampoco creo que le haya dado mucho dinero, ¿no? Después de, o sea, en regalías yo creo que no. No, pero seguramente el contrato original pues, sí le dio una buena lana, ¿no? Probablemente. Pero, dicho eso, la canción de Memories de Cats aquí funciona muy bien y como me hizo reír, honestamente, ver esa escena así. Sí, la verdad es que fue una escena muy, muy divertida, muy pachoncita. Y pues más que pues ahí también tenías a Kamala y a Carol pues ayudando ahí con los gatitos. Pues Kamala siendo toda linda, toda pachona ahí con los gatos y pues Carol más acostumbrada pues con su Chuy, ¿no? Con Gus, más bien. Pues ella así, también triste gato, ¿no? Hasta Nick Fury andaba cargando ahí el gato, porque también sí le gustaba el gatito, ¿no? Sí, con todo y que le dejó un ojo, ¿no? Pero bueno. Y así llegamos a la confrontación final con Darben, que ahí ya se ponen de acuerdo las tres para pelear con ella. La escena está muy bien coreografiada, está muy bien hecha. Hay un punto en el cual Mónica le ofrece una solución, así de, no tenemos que pelear, o sea, vamos a arreglar tu planeta, o sea, el chiste de arreglar el sol... Esta puede, y esta Carol de, ¿yo puedo? Sí, sí puedes, ¿no? Sí, tú di que sí, Carol. Sí puedo. Me voy a morir, oye. Que eso está muy bueno porque esta Mónica aporta también brains. O sea, ella sí es científica, ¿no? Sí, no es como las otras dos incultas. Sí, la otra sabe, o sea, Carol sabe mucho del espacio porque pues ahí vive, ¿no? Pero... Y también es una piloto. Así que, sí, por supuesto, tienes que ser bastante cerebrito para ser piloto, pero... En comparación de Mónica, pues no. Y la otra no estaba haciendo ni su tarea de ciencias, así que... Sí, ya hasta se le olvida hacer la tarea, imagínense. Así que qué bueno, en ese sentido también bien por el guión, por la decisión de hacer que Mónica sea científica y que tenga ese papel y funcione. Y es la que le da la idea de, con el nivel de energía que manejas, vas a reactivar el sol sin broncas. Pero... Ya así como que le dice a Darwin, pero ya bájale, vamos a estar bien, todo pachón. De hecho ya la tenían dominada, entréganos el brazalete, las traiciona. Y se entiende, o sea, aunque le ofrecen eso, ¿cómo va a acabar confiando en la aniquiladora, no? En la que es una genocida para su raza, ¿no? Sí, es que yo sí lo pensé de, ay, o sea, le están dando el chance y opta por la violencia, pero... Tienes toda la razón. Venía yo ya de camino para acaparar la casa. Y sí venía pensando de, pues es que sí, claro. O sea, en la historia de Darben, Carol nunca tuvo redención. Ella nunca supo lo que hizo en la Tierra o que ayudó a contra Thanos, lo que sea. Para ella eso no existió. Así que, pues, ¿cómo iba a confiar en ella? Sí, ella era la gran villana. Es de, oh, shit. Pues sí, es entendible. De hecho, retomando un poco el flashback cuando Carol llega a destruir a la Inteligencia Suprema y todo eso, y la ves usando el casco y los ojos en blanco, o sea, sí la honestamente sí la retratan como pues una amenaza, un monstruo prácticamente, ¿no? Sí, y literal, Darth Ben, o sea, quiso ahí ponérsele el brinco a Carol y no pudo. Y por eso tienen esa última gran pelea. Se logra hacer con las dos Quantum Bands, lo cual la acaba destruyendo. Y lo malo es que dejó abierto un boquete dimensional y pues toca que alguien lo cierre. Y ese alguien acaba siendo Photon. No Carol, Photon. Su power set le da para eso, ¿no? Y la inteligencia para eso, ¿no? Eso estuvo bien, pero yo sí dije, esto va a acabar mal, ¿verdad? Y de alguna manera sí y no. O sea, porque lo comenta Mónica, abrió un portal hacia otra realidad. Dije, ok, multiversos, ya me sé eso, gracias. Pero dice, lo tengo que cerrar, pero lo voy a cerrar desde adentro. Y lo va a cerrar desde el otro lado y básicamente se quedó atrapada en otra dimensión. Sí, que hay una escena bien, bien canija que es pues Carlos queriendo ir a sacarla ahí de ese boquete dimensional antes de que se cierre esa puerta, digamos. Y, o sea, y es por segunditos, ¿no? O sea, Carlos extiende la mano, va volando lo más rápido que puede y no llega. No llega y sí, le duele no haberla salvado. Otra vez le quedó mal a la teniente problemas, ¿no? De hecho, no solamente le quedó mal a ella, le quedó mal, hay una escena que no comentamos que me gustó, ahorita lo comento, pero Carol volvió a fallar, o sea, no pudo, al final no pudo detener a Darth Ben, o sea, por sí misma, ¿no? No pudo ganarse su confianza, evidentemente, ni que fueras qué. Hasta ese momento incluso volvió a no poder salvar a otra persona y esta vez a alguien que le importaba, ¿no? Es de, shit, alguien denle un abrazo a Carol, ¿no? Y sí, ya después llega Kamala y la abraza, pobrecita. Pero hay una escena que no habíamos comentado y que me gustó mucho, que resulta que Carol sí había visitado a María, a la mamá de Mónica. Uh-huh. Cuando le volvió a dar cáncer. Sí, y fue donde con eufemismos le dice, oye, pues te vas a tener que quedar con la gatita, ¿no? De no me la voy a quedar porque tú vas a estar bien, ¿no? O sea, la impotencia de no poder salvarla, ¿no? También eso estuvo duro. Pero otra vez es de, pues voy a ver, o sea, regresé a la Tierra, regresé con mi familia cuando ya había pasado lo feo, cuando Mónica estaba, o sea, literalmente era polvo, ¿no? Por el blip. Ah, sí, cierto. Pero insisto, triste madre desobligada, a ver si me quedé de, Carol. Duele, está bien escrito, o sea, está bien hecho, ¿no? Pero sí duele, de veras, duele saber que Carol fue tan sacatona, incluso, ¿no? Sí, de alguna manera, sobre pretexto del universo es muy grande y me necesita, pues acabó no arreglando muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, pues, lo que digas, pero ¿y tu familia? El universo grande, adiós. Y todos ante los ojos de Kamala, que lo cual, lejos de decir, ay, se me cayó un héroe, pues sí la puede regar, es humana igual, también. O sea, acaba teniendo ya esa familiaridad, ya no es como nada más verla así como que, ay, mi héroe, Capitana Marvel, es Carol, mi amiga, ¿no? Sí, mi comparsa superhéroe, ¿no? Uh-huh. Eso está padre, eso. Y sabes que tienes razón. No hubo así como que el momento donde se le cayera la realidad a Kamala de, no, mi heroína es una cretina. No. Como, porque también es una muchacha mensa, ¿no? Así lo entiende. Sí. O sea, no cae en la desesperación de, yo creí que eras diferente. Hay una parte, una escena donde está contando que básicamente por culpa de ella hay un genocidio, donde ves a Kamala y la ves como triste, como pensativa. Y dije, ok, aquí es donde ella seguramente se rompe y le empieza a decir, eres un monstruo y yo confío en ti o algo. No, simplemente como que le cae ese 20 de, pues no, o sea, no tengo que idealizarla, ¿no? Muy refrescante en ese sentido, ¿eh? Y la película cierra con Kamala y Carol compartiendo un momento, pues recordando a Mónica y decir, sé que va a regresar o vamos a ver cómo regresa. Y dice, y no sé, no recuerdo quién los dice que funciona muy bien como equipo. Y es donde se le prende el coco a Miss Marvel. Y Y la, pues no es una, es una extra, pero digamos que es un epílogo de esta película. Me dio risa, está bonito y promete mucho, ¿no? Es algo que honestamente siento que Marvel se tardó mucho. Sabemos que había huelga de actores, sabemos que todo el asunto de la pandemia, muchos retrasos, por supuesto. Pero ya se habían tardado, maldición. Porque hay una escena en Nueva York donde de repente vemos que en un departamento alguien va a entrar al departamento y ve que traía un arco, digo, es Kate. Y dice así como, pizza delivery, está Pizza Dog. Está Pizza Dog, sí se quedó con el perro. Y llega, o sea, Kate Bishop, atuendo de Kate Bishop, tal cual. Y en la oscuridad está alguien así de, le dice, Kate Bishop. Y así de, ¿eh? ¿Quién eres tú? No recuerdo todo el speech, pero básicamente replican el speech de Nick Fury cuando recluta a Iron Man. Sí, sí, digamos que Kamala, siendo pues, más Kamala, ¿no? Hasta el final dice, bueno, usted quiere por un equipo. Por favor, ¿le entras? Ándale. Que básicamente el equipo ahorita pues somos tú y yo, ¿no? No, le dice, ¿y sabías que Ant-Man tiene una hija? Dije, ah, ok. Y digo, ok, está bien. Ya hay por ahí también dos niños con superpoderes, unos gemelos. Oh, yeah. Y establecimos que existe Eli Bradley, ¿eh? Exacto. Y mira, no me encanta el personaje de Khan, pero pues a lo mejor hay un Khan morro por ahí, ¿no? Sí, debe de haber alguno por ahí, ya sabemos cómo es esto. Bueno, así... y creo que, oye, a ver, espérate, también ya existe América Chávez, ¿eh? También, entonces, pues, ya, Young Avengers. Ya está, ¿no? Ya se están tardando. Ya, próximamente, así que... Me gustó esa, o sea, aparte le da un bonito payoff al personaje de Kamala, ¿no? O sea, siendo tan fan de Nick Fury, tan fan de todos los superhéroes, o sea, difícilmente creo que sea dentro de ese universo, sea como común, de conocimiento común, ese speech que le dio Nick Fury a Tony Stark, pero... El hecho de que sea ella quien da esa chispa para crear a este nuevo equipo... Está bonito también para ella, ¿no? Sí, eso está... La verdad es que sí es... o sea, como detalle curioso, la verdad es que sí está padre, está bonito. También, difícilmente creo que vaya a ser como que la líder del equipo, ¿eh? No. Ponle tú que sea quien los junta, ya... No sé quién fregados pudiera ser líder. Todo apuntaría a Kate, creo que es la más madura. Pues en edad es la más grande, se supone. Sí. Lo cual normalmente sí sería porque siempre ha sido Kate quien es la líder de su equipo, de los Young Avengers y después de los... su versión de West Coast Avengers. Siempre es ella como que la líder, así que apuntaría que sería ella. Sí, puede ser. Y hay una escena extra que está muy bien, pinta para varias cosas. No sorprende mucho porque ya los de multiverso ya lo tenemos hasta en la sopa, pero estuvo bonito el detalle. Que Mónica parece que se reencuentra con su mamá, así, mamá, estás viva, y ve a esta María Rambo y así como que, mamá, ¿de qué hablas, no? Sí, mamá, ni más, ¿no? O sea. ¿A qué hora que no disfruté ni lo gocé, no? O sea. Pues llegó a otro mundo y en ese otro mundo alguien la salvó, la rescató y la tenía en un hospital y ve a una versión alterna de su madre. Que resulta que aquí no es Captain Marvel, se hace llamar Binary. Que en los cómics Binary sí existe el personaje. Ahorita creo que ya es otra cosa, pero originalmente Binary era una identidad de Carol Danvers. Cuando básicamente era un envase vacío, gracias a Rogue, ¿no? Sí, gracias Rogue. Oh shit, gracias Rogue. En un mundo donde... O sea, en esa escena extra aparece pues uno de los... Si no tomamos en cuenta lo de Krakoa, uno de nuestros doctores favoritos en el mundo de los mutantes. El doctor Han McCoy, Beast. Interpretado en voz, porque creo que era CGI, pero en voz, por Kelsey Grammer, que era el Beast original que salió en esta película de X-Men 3. Sí. En esa película. X-Men... United, Last... ¿no? Last Stand, tienes razón, sí. Que sería la tercera vez que interpreta al personaje, porque hizo un cameo en Deadpool. Es cierto, sí. Y al final creo que de la 2 sale, ¿no? Como que en la tele o algo así. Sí, pero de forma humana. No, no salía así el... ¿Furry? Horror. No, eso sale como Furry, pero ya en la 3. ¿Seguro? Sí, casi seguro. Por ahí lo voy a checar, pero estoy casi seguro que a Hank McCoy, o sea, el doctor Henry McCoy, se le menciona y aparece una forma humana, no es Kelsey Grammer, es otro actor, como en la tele, algo diciendo algo. Y cuando ya sale X-Men The Last Stand, que aparece Beast como tal, ya peludo y todo, es Kelsey Grammer, pero sí, y también sale en la tele, dentro de la película sale en la tele, como vamos a entrevistar al doctor Hank McCoy, y sale como Beast, como esa bestia peluda azul. Pero sí, en una de las películas, creo que en la segunda, mencionan, hay ese cameo de Hank McCoy, pero es otro actor y está en forma humanoide, bueno, humana más bien dicho. Ok. Sí, creo que ya me acordé, sí. Sí, porque ves que tuvimos básicamente pues dos Colossus, ¿no? Por ejemplo. Sí, es cierto. O sea, fueron cambiando algunas cosas. Eran otros tiempos para las películas, ¿no? Sí, no era el mejor momento. Sí. De hecho, aquí en esta película de Captain Marvel, de Marvels, al final, Beast menciona que el profesor Charles va a querer un reporte de esto. Así como que, ah, ok. Y vemos que están en un laboratorio donde está la X de X-Men y hay unos cues musicales al score que usaban con Bryan Singer y todo. Y por lo que entenderíamos, no es que... Bueno, no le doy la lectura de que Binary es una mutante aquí, sino tal vez es como un mundo más como el universo Marvel, donde hay héroes mutantes y no mutantes, ¿no? Es lo que yo entendí, de hecho. Sí, no me atrevería a pensar que Binary aquí está. Monica Rambeau es una mutante. Yo creo que no creo que sea el punto. Lo cual nos llevaría a que, pues, que bueno, o sea, para que sea más normal que haya después X-Men en algún momento en el MCU, ¿no? Sí, es, supongo que por ahí va y por donde se pretende. Insisto, también en esa parte, pues, si lo que quieren es como que generar voz, pues están tardando, ¿no? Sí, ya, apúrenle, porque el proyecto no avanza, ¿no? Exactamente. Y pues eso es The Marvels, que insisto, una película cortita, desde mi punto de vista, muy buen ritmo. El hecho de que sea tan corta, en algunas cosas se queda corta, para acelerar algunos puntos, se dejan fuera. Yo creo que algunas escenas que se quedaron en el tintero para darle un poco más de cohesión en algunas cosas, pero el mismo ritmo hace que no tengas que darle una doble pensada para darte cuenta de algunas cosas, ¿no? Sí, y también, insisto, no ayuda a que no nos revienten las vejigas. Sí, exactamente. Y yo vuelvo a decirlo, yo la verdad sí la disfruté bastante, muy entretenida. Digamos que las amenazas que enfrentaban se me hacían interesantes, lo que postulaban como conflictos me pareció interesante. Y para mí, o sea, honestamente, quien se llevó la película fue Miss Marvel. O sea, creo que cada uno de los personajes tuvo sus buenos momentos para brillar. Desde luego, brillar, en su poder está basado en luz, ¿no? Pero creo que quien acaba siendo el corazón de todo ese mini equipo, para mí fue Kamala. Definitivamente, ¿eh? Sí. O sea, pero se me hace bastante bien balanceado. O sea, no es una película de... No es Captain Marvel 2, es de Marvel. Fíjate que es un buen comentario para cerrar. No es Captain Marvel 2, literalmente sí se siente como una película de Marvels. Sí, es una película de equipo, ¿no? Pues bueno, comentarios finales de la película, carnal. Pachoncita, como toda película de Marvel, eso sí, pues, o sea, abre espacio para muchas cosas. El asunto es que veo... Siento que Marvel se está tardando en aprovechar esas cosas que están poniendo el setting. Buen punto. Y aunque tenga todo ese sembrar el camino para otras cosas, aún así siento que esta película tiene un buen cierre por sí misma. Sí, o sea, por sí misma, claro que sí. No como otras. Hay otras películas de Marvel que sí, francamente, dices, ok, esto es lo que veo, es un capítulo más para llegar a otra cosa. Esta creo que sí tiene un payoff, aunque sí hay, desde luego, lo que dices, ¿no? Esa semilla para cosas más adelante que ojalá pues ya se pongan a explotar, porque dicen por ahí, les crecen los enanos, ¿no? Los actores se van haciendo más viejos. Sí. Antes de que ya nadie cree que Man Bellini tiene 16 años, que no los tiene. No, tiene 19 años, creo. Sí, o sea, pues ya, ¿no? O sea... Y sobre todo que ya establecido, o sea, si fueran personajes nuevos, pues como sea, ¿no? Contratamos otro mono, ¿cuál es la bronca? No es el caso. Ya los conoce la gente, ya hay contratos y todo, pues desde apúrenle, ¿no? Ya los espera la gente, ese también es el asunto. Digo, obviamente no es como que estén obligados en Marvel, pero pues, digo, si quieren dinero... Ándale, exacto, si quieren recuperar taquilla y todo eso, pues denle. Y pues con eso llegamos, yo creo que al final de este review de Marvels. Y pues la siguiente semana tenemos este nuevo tema y todo el rollo, pero por lo pronto, si no lo han visto y decidieron escuchar el programa porque pues a ver qué opinan, francamente yo sí les digo, véanla, vale la pena verla. Sí, para pasar un buen ratito, definitivamente. Y pues no queda más que decirles que pues vean, lean más cómics. Morels. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.